En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A veces la mejor forma de hacer frente a los rancios y a los casposos es en dejarles que se muestren y que el mundo vea cómo son. Abrir la puerta, dejarles pasar y que les vean. Dejar que el otro se muestre. De esta forma, la jugada sale bien, hay regateo y gol final. Hay que dejar que alguien se exponga y que lo vean. Eso es ya una forma de ganar. Comenzamos, esto es La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo de este programa que comienza ahora y que estará hasta las 4, incluso atravesando esa hora doble que no existe porque a las 3 volverán a ser las 2. Motores en marcha, arrancamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Recordamos una etiqueta, Almohadilla Rosavientos en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Os recordamos una vez más que a las 3 serán las 2 y eso significa que hoy, entre la 1 y las 4 de la madrugada, habrá en La Rosa de los Vientos 4 horas. Pilota, está al frente de la parte técnica Miguel Jurado con Silvia Casasola en la codirección y en la redacción y producción Javier Sevillano. En unos minutos va a estar con nosotros uno de los hombres más conocidos de nuestro país. Polémico, provocativo, divertido, él es Dani Mateo. Lo conocéis en de sobra del intermedio de Zapeando, compañero de La Sexta, hoy aquí en La Rosa de los Vientos, Dani Mateo. Y esta noche, además, en muchas otras cosas, os hablamos de casas encantadas y policías, del cuarto vidente de Fátima, de un inventor, estaremos con él, de fábricas de bebés en África, de psicofonías que se están obteniendo en un antiguo campo de concentración. También os hablaremos de las señales del fin del mundo, os hablaremos de corazones rotos en Eureka. Presentaremos un lugar extraordinariamente visitado y lógicamente visitado como es Chernobyl en el mundo bizarro y el callejón con José Manuel Escribano presentará entre otras cosas la novedad de una película titulada Parásitos. Y Assange, Julian Assange, ¿qué ha pasado con él? ¿Dónde se encuentra? Cuando hace unos meses lo sacaron de su refugio en la embajada de Ecuador en Londres, se habló mucho de él y de su caso, pero ¿qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con Julian Assange? Hoy sabremos algo más sobre él, sobre su situación actual en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. El proceso de extradición está en marcha. Julian Assange, el hombre de Wikileaks que ayudó a difundir las actuaciones irregulares de estamentos y países y que concitó el odio de Estados Unidos, podría estar encerrado en una prisión estadounidense dentro de 4 meses. Al mismo tiempo, se ha descubierto que la gran potencia estuvo detrás del espionaje al que le sometió una empresa española en la Embajada de Ecuador en Londres. Un auténtico escándalo. En un rato. Y por supuesto, pistas en las primeras se van ya para descubrir al personaje oculto de esta noche. Pistas y datos que nos ofrece Silvia Casasola. Pues fíjate, yo como tengo aquí a mi vera a Fernando, que es un experto en espionaje, pues digo, pues yo también voy a hablar de espionaje hoy. ¡Ay, qué cara! Esta noche. No tienes vergüenza. Bueno, espero que sí. Bueno, pues va en concreto espionaje español y todos los candidatos han estado implicados en casos judiciales. ¿Pero de quién estoy hablando? Si ha mantenido muchas amistades peligrosas, opciones, José Manuel Villarejo, José Alberto Perote o Francisco Marco, director de Método 3. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos en Twitter, por favor, decirnos ¿Quién puede ser? Y me acaba de corregir mi querido Fernando, que es Juan Alberto Perote. No, no José Alberto. Juan Alberto Perote. Así que ya sabéis, Villarejo Perote o Francisco Marco. Poner en Twitter, poner en correo, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Venga, mucha suerte. Hoy recordamos, hoy a las 3 serán las 2, hay hora doble. La Rosa de los Vientos estará entre la 1 y las 4 de la madrugada, 3 horas, pero en realidad 4. 3 horas que son 240 minutos, aunque de reloj 180. Todos los años por estas fechas ocurre, llega el horario de invierno y llega una Rosa de los Vientos más larga. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Yo no sé por qué me parece que tu cara me suena, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Me has visto en alguna ¿Tú parte? ¿Tú sales en la tele? Sí, alguna vez me dejan salir. ¿Sí? Sí. Unas cuantas veces al día, por cierto. La verdad es que un poco pesado soy. Sí. Dani Mateo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal estás? Ay, encantados estamos de que estés aquí, que te hayas pasado por aquí. Un día complicado, pero un día de descanso. ¿Cuándo descansa Dani Mateo, que está siempre en la tele? Yo descanso mucho. Sí. Bueno, yo siempre digo que salgo mucho en la tele, pero peor sería trabajar. Bueno, disfrutas mucho el trabajo, ¿no? Sí, para mí trabajar de esto es un privilegio total. Y no es una forma de hablar, ¿eh? Es una suerte. Todos los que estamos en esto sabemos lo dificilísimo que es que te pongan un micro delante. La gente no es consciente, pero es muy difícil porque hay muchísima gente que quiere y gente muy buena. Entonces el factor suerte también es muy importante. Y la música que hemos escuchado al principio y ahora la volvemos a escuchar, ahora lo decimos ahí por qué, ¿eh? There's guns across the river aiming at you. Este hombre que canta tan bien ganó un premio Nobel de Literatura. Todavía no lo entiendo, pero no lo ganó, gustó. Bob Dylan. ¿No te gustó? Sí, a mí me encantó, ojo, ¿eh? Pero canta muy bien, pero hacía poemas, y hace poemas extraordinarios. Claro que hace literatura, cantar es literatura. Es rebelde también, ¿eh? Porque no vino a recogerlo, o sea, que él se mantuvo. Sí, a mí me parece un tío extraordinario. Me parece un tío de estos que ha hecho lo que le ha salido el bolo toda la vida. Toda la vida. Y yo se lo admiro mucho porque hay que ser Bob Dylan para que te salga bien, ¿eh? Sí, hombre. Pues claro, eso lo podemos intentar todos. Ah, no, yo voy a hacer solo lo que yo quiero. Voy a seguir mi camino y al que le parezca bien, bien, y al que no, no. Y dices, bueno, pues espérate, porque para hacer eso es que tiene que ser Bob Dylan. Porque si no te puede dar una hostia como un pan. Dani, entonces yo los que lo intentan y lo logran, yo soy muy fan. Este verano nos estuvimos enterando, pues, determinadas notas que decían, bueno, Dani Mateo va a presentar Zapeando en la Sexta. Y dices, bueno, va a abandonar el intermedio y ya está tan asociado. Pues no. Acabó el verano y tú seguiste en el intermedio y comenzaste Zapeando. Sí, tuve que dejar, eso sí, que me dio mucha penita. Yo no te pierdas nada, que ahora está en esta casa, en sí, Europa FM, sí, con Ana. Dado por Ana Morgade, que lo hace fenomenal. Bastante mejor que yo, de hecho. Así que he dejado el programa en muy buenas manos. Ahora está viviendo su mejor época. Pero tienes ahí ese monillo de radio, ¿no? Ay, la radio. La radio se echa mucho de menos siempre, ¿no? Lo estábamos comentando antes de la entrevista, que es que, claro, la tele es el gran espectáculo, el gran show. Te permite llegar a un montón de gente, las luces. Pero la radio es la cocina. Es como que la tele es el salón, ¿no? Donde están las mesas, es donde, donde viene la gente, tal. Pero la radio es donde se cocina todo. La radio a mí me ha servido de gimnasio, de un gimnasio espectacular. Y la tele a veces no te permite el parar el tiempo, como se hace en la radio muchas veces. El tener esa intimidad con el oyente. Tú cuando trabajas en televisión, estás en un escenario. Entonces estás en modo actor. Estás ofreciendo lo mejor de ti al servicio de un guión, de una puesta en escena, pero tú estás como eso, en un escenario, ¿no? Interpretando tu papel, tu rol. Y te están dirigiendo mucho, te además. Están dirigiendo, es como ir a ver una ópera. Todo el mundo hace, es precioso de ver, y si sale bien es increíble, pero es que en la radio estás hablando con la persona. O sea, no, el tenor no es el tenor de Aída, el personaje. No, es el tío que canta. Y en la radio tienes eso, a personas, seres humanos. Y conectas a ese nivel. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Ni mejor ni peor. Uh-huh. Son diferentes. Lo que pasa es que a mí esta me ha parecido fascinante. Yo me he pasado 8 años en la radio. Y me lo he pasado como un enano. Y en la tele disfruto, pero de otra manera. Decías, y te escuchaba, que la radio es como estar en casa y la televisión es como estar en un hotel. Eso es. La radio es casa. Me ha gustado mucho esa definición que has hecho. Sí. ¿No? Sí, sí. Que está muy bien también el hotel. Oye, que también, claro. Hay unas plantas preciosas y unas luces. Mucho lujo. Mucho lujo. Está todo fenomenal. Y la radio es casa, es más casero. Y además es que ahora lo que estaban comentando, que dicen que cómo va evolucionando un poco todos los medios, ¿no?, de comunicación. Entonces dicen que la televisión, cada vez más los jóvenes están, pues ya sabes, las plataformas, no sé, incluso los canales o los youtubers o todo esto, ¿no? Y que en cambio la radio se sigue manteniendo. O sea, independientemente ya de a la edad a la que te dirijas, también, aunque también a través de los podcasts, ¿no?, tienen más acceso, pero es cierto como que la radio se mantiene a lo largo del tiempo, de las épocas, de los siglos, y en cambio la tele le está costando el mantener ahí el listón para que no se le vayan a los espectadores, y ahí juegas tú un papel importante. Sí, yo voy a decir una atrocidad, pero a mí el streaming, que sabéis que ahora es como se hace todo, y de hecho es como yo he hecho You 8 años, pues a mí no me ha enganchado. A mí, personalmente, yo la radio prefiero escucharla. Mm. Yo escucho mucha radio y veo mucha tele. Entonces, cuando quiero ver, me pongo la tele, y cuando quiero escuchar, me pongo la radio. Y ese híbrido me está costando entrar, porque me parece que se queda en tierra de nadie. O sea, no tengo la intimidad que te da el que no te estén viendo, que estás hablando desde la tranquilidad absoluta. A veces dices unas cosas en la radio, te sinceras a unos niveles raros, porque no sé por qué, porque el hecho de estar de la voz y de una persona escuchando, ¿no?, eso ahí hay una magia. Y en la tele, pues la tele es el gran espectáculo, pero este híbrido de tele y radio, que ahora, y reconozco que mi opinión es muy rara, porque todo el mundo está flipando con eso y es lo que más gusta y dicen que es el futuro, puede ser. Pero yo es que soy viejo, me he hecho viejo. Dani, pero mira, os he puesto Bob Dylan, es de la música que yo os traigo. No, eso no es, te he traído a Rosalía, ¿sabes? Es música de siempre y llegará el siglo XXV y escucharemos a Bob Dylan igual que ahora, porque ya es inmortal Bob Dylan. Y también es inmortal en intermedio, pero ¿qué lleva? Esta semana, después de muchos años, esta semana ha vuelto a batir otro récord. Bueno, la audiencia. Ni que hubieran desenterrado a Franco. Exactamente, eso te iba a decir. ¿Qué habrá pasado? Pues claro, el intermedio vive de la situación política. Nosotros cuando, pues todo el tema de Bárcenas, por ejemplo, pegamos un subidón tremendo. Y ahora con Franco, pues también, cuando se acercan elecciones. Somos el informativo de los que se quieren descojonar. Sí. O de los que se quieren informar de otra forma. Porque esa frase que decías. Pero con risas. Os hemos contado las noticias y los avisos, os vamos a contar la verdad. Claro. Es otra forma. Hay muchos prismas y muchas formas de ver la actualidad y lo que ocurre, ¿no? Claro, porque la verdad es cómica. La información es seria, sí. Pero la verdad de la vida siempre es cómica. Por eso el intermedio te cuenta la verdad. Porque ahí te vamos a decir quiénes son estos tíos, qué están haciendo, lo ridículo que son, las chorradas que han dicho, y eso es la verdad. No, y luego en el informativo te contarán los datos. Claro. Nosotros contamos la verdad. Y dais oportunidad también a gente, como por ejemplo hace nada, que vinieron los pensionistas haciéndose unas caminatas tremendas y los pobres no les dejan ni reunirse y vosotros ahí les disteis un micrófono para que contaran el por qué estaban ahí y que realmente la gente viera cuáles eran sus reivindicaciones. Sí, es que El Intermedio es un programa que enfada a mucha gente, pero es muy honesto. O sea, nosotros decimos lo que ha pasado, no nos inventamos ningún dato, decimos lo que ha pasado y luego damos nuestra opinión, evidentemente subjetiva, sobre eso que ha ocurrido. Hay mucha gente que se enfada y dice, es que este programa no debería existir. Hombre, pues yo escucho muchos programas de corte ideológico completamente opuesto, que nadie se cuestiona. Pero normalmente quien dice que no debía existir BS y no se da cuenta que está criticando en realidad lo mismo. No, pero voy más allá. Sí. Es que esos programas de corte ideológico distinto que nadie se plantea si deberían o no existir, muchas veces falsean los datos. Sí, sí. Y nosotros siempre decimos lo que es. O sea, no hay un dato erróneo, ¿no? Nadie puede decir El Intermedio miente. No, nosotros damos los datos. Y luego, sobre eso, pues el comentario de Wyoming te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no mentimos. No mentimos. Por eso mucha gente, por eso tiene tanta audiencia, porque la gente sabe que estamos dando buen filete. La materia prima es buena. Luego te puede gustar más o menos la salsa, crudito, el rebozado, menos. Pero el filete es filete. No te damos vaca por buey. Esta semana lo que se ha demostrado, una de las cosas que se han demostrado, primero, ha habido mucho espejo, se han podido ver muchas cosas. Pero una de las cosas que se ha demostrado y que a mí me ha gustado es que la gente es muy ingeniosa. Porque yo estaba viendo los memes, los dibujos, las conversaciones, las frases. Ha sido una semana en donde se ha demostrado que la gente tiene mucho más ingenio de lo que nos creemos. Pero si es que es una pena que este país esté tan enfadado todo el día. Sí, sí. Si lo que mejor hacemos es el humor. Hacemos mejor el humor que el amor en este país, y son datos. Bueno, yo creo que ahí habrá muchos que te van a decir que no, ¿eh? No, ya te digo yo a ti que sí, que son datos que sacan las encuestas estas que saca Durex. Durex, cada año no nos sitúa nunca en el primer puesto. ¿Quiénes están? Creo que los italianos, o africanos también. O sea que, desde luego, haciendo el amor no estamos de los primeros, pero haciendo el humor podemos destacar, hombre, por lo menos. Por lo aprovechemos. Si es que el humor debería ser la bandera de este país, si es lo que mejor hacemos, si somos unos cachondos. Por eso me da tanta pena que estemos todo el día tan enfadados. Porque estar el humor, a veces el humor desde la mala leche se puede hacer, vale. Pero es mejor desde el humor. Es mejor cuando te tomas a risa la vida. Y entonces todos sacamos nuestro lado más cómico, que este país es muy bueno, en esa distancia que te da la comedia. ¿Sabes? La comedia es maravillosa porque te da distancia sobre ti mismo, y sobre lo que piensas, y lo que piensa el de enfrente, y lo que piensa el de al lado. Y entonces, cuando te ríes, tomas perspectiva de las cosas. Relativizas. Y en este país, a veces, tenemos que no perder la perspectiva, que la perdemos muchas veces, como decía Camilo José Cela en La Colmena, ¿no? La primera frase, no perdamos la perspectiva. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y la comedia va muy bien para eso. Y os digo que, pese a que, por suerte, aún se puede trabajar, por supuesto, porque la comedia no va a morir nunca. Por más palos que le den, la gente siempre va a querer reírse. Pero es verdad que estamos en un momento complicado, ¿eh? Para hacer humor, muy complicado. Me estoy acordando la imagen que a mí me parecía terrible de hace tan solo unos meses de verte a ti en la puerta de los juzgados dando explicaciones por un sketch que habías hecho en que había alguien que se sentía ofendido. La palabra ofensa se ha convertido en la nueva forma de censura. Pues que se ofendan, ¿no? Se ofendan. A ver, sabe muy mal. Es complicado esto, porque no hay nada peor que dos personas no estén en sintonía, ¿no? Tú puedes decir una cosa, pero la persona que tienes enfrente la puede recibir de una forma completamente distinta a tu intención inicial. Claro. Eso ocurre, y con la comedia pasa muchísimo, ¿no? Entonces, mucha gente, ahora con las redes sociales, la comedia le llega. Y él no la busca. Por ejemplo, mucha gente no quiere ver un chiste con la bandera. ¿Por qué? Porque no. Pero lo cual es, pues, muy respetable. Lo importante, uno puede pensar A y el otro puede pensar B. El problema es que ahora es imposible que ese chiste no te llegue. Porque a través de las redes, a través de internet, a través de todo, te va a llegar el sketch. Fuera de contexto. De un programa que tú no ves porque no te gusta. De un tío que te cae como el culo. Y te llega el sketch y te encabronas, ¿no? Y te encabronas. Lo que yo le pido a la gente es que entienda que somos muchos, que pensamos de formas muy distintas y que tenemos que convivir. Que al final tenemos que estar en este cacho tierra todos, todos los que pensamos de forma distinta, y es difícil, ¿eh? Y hay que contextualizar también. Y hay que contextualizar, hay que entender, hay que tomar perspectiva y decir, bueno, este tío piensa de una forma completamente distinta a mí, pero tiene el mismo derecho que yo a estar aquí tomándose un café o a salir por la tele. ¿No? Mira, en la película de Amenábar, Mientras dure la guerra, está genial eso que estás comentando, porque son tres personas totalmente con ideologías casi dispares y están conviviendo y se están enriqueciendo mutuamente y se están respetando mutuamente, porque, claro, tú puedes tener amistad con quien tú quieras y no tiene por qué ser de tu ideología ni tener, yo qué sé, una forma de comportarse a lo largo de tener, yo qué sé, tu familia, tus hijos, ¿no? Tú puedes tener amistad con gente totalmente diferente a la tuya. Eso es lo que enriquece, eso es lo bonito. De la película me encantó. Creo que se ha salido Amenábar en esta película. Porque te empatizas muchísimo con el personaje de Unamuno, que es un tío que era de derechas en aquel momento. Porque, como bien le dice el amigo en la película, dice, tú has sido de todo. Sí. Tú has sido comunista, luego te hiciste de derecha, luego fuiste anarquista, luego fuiste tal. Y él reivindica el derecho a la incoherencia. Claro que sí. Un día A, luego al mes siguiente B y para el tercero C. Y a cambiar de opinión, que es lícito, se puede cambiar de opinión. Claro. Y mantener la misma, aunque esté en contra de otra persona. Y al debate, claro. Y a la contradicción, y al todo. ¿Qué pasa? Que cuando coges una pistola, todo eso se va a la mierda. Claro, claro. No, la violencia lo horrible. Es lo contrario a la inteligencia. Lo contrario, la violencia. Entonces, cuando él ve que esa postura que él está defendiendo, porque él era más pronacional que prorepublicano, él era muy crítico con la república y era más de derechas, pero cuando ve que empiezan a piolarse a sus amigos, que está desapareciendo gente en el pueblo, que el tono del debate ya se eleva y empieza a ser violento, es cuando él dice, no perdamos la razón, debatamos todo lo que queramos, discutamos todo lo que queramos, riámonos los unos de los otros todo lo que queramos, pero el momento en que empezamos a tener un discurso violento, empezamos a coger un camino peligroso. Y claro, lo que él dice, ganaréis pero no convenceréis. ¿Por qué? Porque con la violencia tú puedes someter con el miedo, pero no puedes hacer que esa gente al final piense como tú quieras. Y en esa película, al principio y al final, sale la bandera española en representación de la historia de Unamuno. Nos están robando un poquito la bandera. Antes decía eso, pero es que la bandera es de todos, no es de ellos. No pueden reclamar la bandera. Algunos, no. La bandera tengo yo tanto derecho a reclamarla como mía, como la persona que no piensa como yo. O sea, que están acusando de la bandera. Y entonces, claro, al final no tienes aprecio por la bandera, ni por el país, ni por nada. Yo es que las banderas ya, de verdad, que ya me gustaban poco, pero después de lo que me ha pasado... Sí, ya imagino. Tengo una alergia severa a las banderas, todas las banderas, ¿eh? Porque las banderas nunca pueden ser más importantes que las personas. Nunca jamás. Nunca, en ningún caso, jamás. Y yo, cuando por un trozo de tela se mata un ser humano, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, no sé, es una cosa que mi cabeza no llega a entender, no la llega a comprender, porque me parece que siempre tiene más valor un ser humano que un trozo de tela, sea el que sea, y que un trozo de tela nunca va a representar la complejidad del pensamiento de un ser humano, mucho menos del de un grupo de seres humanos que están bajo ese trozo de tela. O sea, ese trozo de tela simplifica demasiado las cosas. Es que, y matarse por él es cometer el peor de los pecados. Ah, pero es como la religión, es buscar una excusa para al final hacer el bestia. Claro, entonces creo que las banderas no traen nada bueno. No traen nada bueno, creo que es mucho mejor mirarse los ojos. Desde luego. Las personas. Sí. Y contarnos cosas de humor, ¿no? Porque nos estamos poniendo muy serios. No, pero es que el humor es una cosa muy seria. Sí, sí, sí. ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? Que es que el humor, a ver, que el humor que yo tanto quiero, solo tiene sentido si te hace mover el culo, para mí. Si te pone nervioso. Y si te desata un poquito, ¿no? ¡Claro! Sabes por dónde voy, ¿no? A mí me gustan esos humoristas. Claro. Los que me ponen contra la espada de la pared, los que me dicen, este cabrón, ¿qué me está diciendo? Que me está... es que lo está diciendo con una sonrisa, pero me está molestando un poco. Eso me gusta. Desatado se titula el show que tú estás haciendo el próximo 1 de diciembre en Getafe. Sí. Pero es un show permanente desatado con Dani Mateo, ¿no? Eso es un ratito conmigo. La verdad es que le voy cambiando el nombre, pero... Sí, sí. en realidad... El fondo lo está ahí, ¿no? Es que yo no me respeto el guión, soy un actor pésimo, muy difícil de dirigir, soy muy indisciplinado, o sea, soy el peor actor para representar mi propio show, me echaría. Porque hago lo que quiero, o sea, salgo al escenario y estoy, allí sí que es free total. O sea, si la radio ya es totalmente free, el escenario ya es la locura. Entonces salgo y hablo durante hora y media... Y bueno, a veces sigo más o menos el plan que tengo previsto, otras veces no. Entonces, el nombre es orientativo. Al final es un rato, una hora y media conmigo. Y yo voy a intentar que te partas el ojete. Y a esto en concreto. Que te desates. Que te desatas. Y a esto en concreto le he llamado desencadenado. Claro. ¿Pero cuál es la diferencia con el anterior? El título. Por cierto, yo no te vas a acordar, seguramente no te acordarás, pero yo sí me acuerdo, hace cosa de 15 años, un, ¿sí? 15, 20 años, bueno. Yo te conocí a ti en un programa de televisión. ¿En Noche sin Tregua? Sí. Claro. Ah, entonces sí te acuerdas. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo que iba a haber unas elecciones en Estados Unidos al poco tiempo. ¿Cuáles? Las del 2000 o las del 2000 y se rumoreaba que podía volver a ganar Bush. Así es. Y me decías tú, y se me quedó muy grabado, decías, si gana Bush me voy de España. Y digo, que no, que las elecciones son de Estados Unidos, ¿no? O sea, vete de cualquier sitio, pero no pero de España. Pero mira cómo ¿no? nos acabó afectando. Sí, sí. No estaba tan equivocado. Pero mucho no sabe. No estaba tan equivocado. Sí, sí, sí. Y pero fíjate, con el miedo que nos daba Bush. Y ya pensabas entonces lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero fíjate que con el miedo que nos daba Bush y ahora parado tenemos con a el Trump. De ahora. Sí, sí. Oh my God, vamos a mejor. Sí, sí. Es joder. Increíble. Hemos cambiado lo bueno por lo peor. O lo peor por lo. O lo malo por lo peor. No sé cómo se dice, ¿no? Pero... En todo caso, vaya sí, par sí. de freaks, ¿no? Desde luego que tanto sí. Tanto Bush como Trump, vaya par de freaks. Sí, sí. Ya dejando a un lado sus políticas que son de tracamora. Ellos, como personas. ¿Qué personajes? No, y además culturalmente totalmente vacías. Ah, no, vamos, esto... No. Estos han leído... El libro gordo de Petete. Teo Balzó con punto de libro ese, porque sí, se les hacía muy largo. Son impresionantes. Dani Mateo, todos los días te vemos. Insistimos en Zapeando en la Sexta y en el intermedio en la Sexta. Zapeando, que está siendo una auténtica revolución. Ya te has hecho con una mesa con mucha gente, que es muy difícil, y con la actualidad otra vez y con la forma de ver la actualidad, ¿no? A mí Zapeando me gusta muchísimo porque es todo lo contrario al intermedio. O sea, en el intermedio es una inmersión en lo que ha sido la actualidad del día, la política, tal. Zapeando es un oasis. Zapeando es una pausa, un Kit Kat. Es como cuando ya no puedes más de Franco, Cataluña, las guerras intestinas de Podemos y no sé qué. Dices, necesito un respiro. Y ahí estoy yo, al mediodía, los chiripitifláuticos. Te vamos a hacer reír, te vamos a enseñar perros cayéndose por escaleras, te vamos a enseñar un robot que es la leche que va a venir, que nos va a traer el café con leche volando desde la cocina... Y durante un ratito vas a ser feliz y te vas a olvidar de todo. Eso está peando. Yo te voy a hacer un pequeñito... El intermedio es sumergirse en el barro, también me gusta mucho. Voy a hacerte un pequeñito atraco. Sabes que nosotros en el programa, pues una gran parte son temas de misterio. Sí. Entonces, a mí me gustaría, si tú has tenido en algún momento dado, no sé, la suerte de haber tenido un avistamiento con alguien, o incluso haber tenido un episodio que te hayan contado muy cercano, o que lo hayas vivido tú, de algo de misterio, o algo que es lo del tema este que nosotros solemos tocar, ¿qué es lo que más te llama a ti? Yo soy un creyente no practicante. Eso te pasa por haber tenido esos compañeros de instituto, que me he enterado. A ver, cuenta. Yo, I want to believe, ¿sabes? Y durante una época me dio, pero muy fuerte, ¿eh? Pero fuerte que salía con la perra y a lo mejor me pasaba 2 horas de reloj mirando al cielo, ¿eh? Uh-huh. Porque digo, va a ser aquí, vienen a verme. Me vi el documental aquel que se llama Sirius, creo que es. Sirius. Bueno, no sé, de unos que meditaban y atraían a los ovnis meditando. Y dije, pues esto voy a hacer yo con la perra. Aquí va a ser. Y salía convencido. Entonces, me flipé muchísimo. Pero nunca he tenido ninguna experiencia paranormal más allá de la Ouija. Que todavía no me lo explico, porque todos los que estábamos allí éramos escépticos. Sé que no hubo ningún cachondo moviendo la moneda. Todos estábamos dejando que la moneda se moviera o no. Haz como Sofía en Sicilia, año tal, estábamos tantas personas. Vale, era mi casa, que dicen que nunca hay que hacerlo en tu casa, pero bueno, yo fui chulito. Era mi casa, estábamos 3 personas, mi pareja de entonces, un amigo y yo. Y se movió la moneda. Yo he llegado a la conclusión de que creo que es como la escritura automática, o sea, que eres tú hablándote a ti mismo. Pero me resulta raro porque los mensajes eran muy extraños. O sea, era una presencia que decía que había vivido en Salamanca, además, daba datos de un cementerio donde según él estaba enterrado. Lo busqué por Google, no encontré ese cementerio. Entonces fue unas como muy raro porque lo que dijo tampoco eran un poco chorradas, la verdad. Que digo, hombre, pues ha gastado la llamada. Era un poco burlón, ¿no? De estos que dicen a veces. Era un poco burlón. No me los explicar. No me los explicar y me da mucha rabia. Porque a mí me gusta como tener las cosas claras, pero es que la vida no es clara, amigos. Así que una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que es. Y la vida nos ha permitido que esta noche esté aquí en La Rosa de los Vientos en Dani Mateo. Mil gracias por estar con nosotros. Me lo he pasado fenomenal. Y sé que has hecho mucho esfuerzo por venir. Perdonadme porque tengo la voz tocadísima. Bueno, pensaba que no iba a poder no ni venir. No se ha dado cuenta nadie. Comparada con la mía, la tienes divina. Cállate, hombre, que tienes una voz maravillosa. ¿Qué vas a decir? Gracias, Dani. A vosotros. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Y 35 minutos y continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos ahora ya en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Hace unos meses la imagen dio la vuelta al mundo saliendo Julian Assange de la embajada de Ecuador en Londres, pero muy pocos días después empezamos, porque fue detenido, fue a la cárcel, pero empezamos a dejar de oír hablar de Assange. ¿Qué ha pasado con Assange? Fernando Rueda lo ha estado investigando. Fernando Rueda, muy buenas de nuevo. Hola, again. Ya veía yo que tenías la gabardina muy sucia, casi están todas las cloacas. En todas las cloacas, claro, mi sitio con natural, ¿no? Sí, os recuerdo que en el año 2012 entró en la embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange, para evitar la extradición a Suecia porque le acusaban de unos delitos de violación. Entonces, para evitar que le extraditaran a Suecia entró. Sobre todo, no tanto por Suecia, sino porque a él lo que le daba terror en aquel momento es que le mandaran a Estados Unidos. Y entonces él decía, me van a mandar a Suecia y de Suecia me van a mandar a Estados Unidos. Y entonces él se refugia en esa embajada. En esa embajada en la que, 7 años después, en el pasado mes de abril, fue sacado en volandas por la policía británica, con la autorización del nuevo presidente de Ecuador, y se lo llevaron. ¿Y dónde se lo llevaron? Se lo llevaron a la prisión. La han encerrado en una prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde tiene que cumplir 50 semanas de condena por haber escapado al tribunal que estaba decidiendo si le enviaban o no a Suecia y haberse refugiado en la embajada. Entonces, él tiene estas 50 semanas, pero ya esta semana efectivamente se ha puesto en trámite el proceso de extradición. ¿A dónde? Finalmente. Finalmente a Estados Unidos. Uh-huh. Es un proceso en donde lo acusarían de ir contra el gobierno, de espionaje, de lo que sea, pero lo acusarían de algo que incluso puede acarrear pena de muerte. Aunque parece que no, que se ha comprometido Estados Unidos a no pedir eso. Sí, pero se tiene que comprometer Estados Unidos a no pedir la pena de muerte. Es tremendo, ¿eh? Sí, no, el Ecuador, es verdad que cuando conceden estas extradiciones, lo suelen hacer, España lo hace también, ¿no? Cuando lo concedes a países donde hay condena de muerte, exiges que se comprometan no se a que no eso. Entonces, Ecuador se comprometió con Gran Bretaña, que no hacía falta porque Gran Bretaña también lo exige. Y entonces ya se sabe que aquellos delitos que ha cometido podría ser condenado hasta a 175 años de cárcel. Los delitos, hay 18 cargos. Simplemente dos, yo creo que merece la pena citar. Uno es el espionaje por colaborar con agente de inteligencia extranjero para obtener información. El agente de inteligencia extranjero, básicamente, estamos hablando de Rusia. Y entonces, ante esto, los abogados Assange dicen, bueno, es que es una denuncia periodística, está dentro de este mundo. Y entonces ellos ponen mucho énfasis en la literalidad de la palabra periodista, en que Assange, que es verdad, no es periodista. Y es importante decir que con quien ha colaborado, según Estados Unidos, es con Rusia. Digo, para hacer un énfasis, un paréntesis aquí. Que otra vez de siempre, la guerra está. Sí, pero fíjate, es que el paréntesis aquí es que estamos hablando de una serie de filtraciones de temas americanos que supuestamente beneficiarían y que, según ellos, los documentos los habrían conseguido los rusos y beneficiarían a los rusos. Uno de esos son los papeles, los documentos que sacaron de el ordenador del Partido Demócrata de Hillary Clinton y que, según todas las, ya creo que está bastante claro, ayudó clarísimamente a la victoria de Trump, ¿no? En un momento en el que os recuerdo, estoy haciendo un paréntesis muy amplio, pero creo que es muy importante, os recuerdo que Trump consideraba a WikiLeaks como lo mejor que podía pasar en el mundo mundial. Pero que decía, WikiLeaks, amo sí. WikiLeaks, ay chico, me encanta leer WikiLeaks, incluso decía Rusia, si nos están oyendo espero que podáis una encontrar. Revista. Eso es, sí, ¿no? No tenía ni idea de lo que era WikiLeaks, ni idea. Pero, bueno, pero Trump, le beneficiaba. Se caracteriza por no tener idea de nada. Sí, pero se beneficia. Aunque ocupe la Casa Blanca, sí, pero sí, no sí. tiene idea de nada. Bueno, está beneficiando económicamente a su país, ¿eh? Es decir, que hasta ahora, eso es un dato objetivo. O está beneficiando y está a los ricos jorobeando, de su país. Está jorobeando la economía global, pero lo están beneficiando. Entonces, el primer delito de los dos que os quería mencionar es el de espionaje. Y luego, el segundo, es conspirar para infiltrarse en ordenadores gubernamentales. Mm. Bueno. Esto más 16 delitos que podrían costar 175 años de cárcel. Quiere decir, básicamente, que Julian Assange, si va a Estados Unidos, no está editado, no va a salir de la cárcel, porque obviamente, si le prueban esto, son delitos muy gordos. Es decir, que esto es una cosa que le acusen de cualquier cosa. Él fue a esa primera sesión para ir trabajando. Y lo que hay que decir es que él pidió el abogado un retraso de 3 meses y le dijeron que, porque decía que había que preparar documentos, y le dijeron que nanaidira China, y luego pidieron la libertad condicional y el juez dijo que tampoco. En este caso nadie se la concedería, pero hay que tener en cuenta que la última libertad condicional se encerró en la esta de Ecuador. Pero esos son detalles, digo, para colocar un poco el tema, pero que no son trascendentes. Lo trascendente es que se tomará la decisión definitiva en febrero. Uh-huh. Y que en febrero está todo preparado para que Assange se vaya a Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de Assange ahora? Porque se puede pensar que se ha sometido, y seguramente lo denuncia, algún trato vejatorio. ¿Qué sabemos de él? ¿Cómo es su posición física ante lo que está ocurriendo? Porque no sabemos, no tenemos ninguna imagen de él, no tenemos ninguna referencia. Hay un vacío informativo total y absoluto sobre su circunstancia actual. Sí, él está encerrado en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh. Es decir, está. ¿Era necesario realmente tener una cárcel de alta seguridad a un personaje que ha demostrado que no tiene ninguna peligrosidad? Otra cosa es que te guste o no te guste lo que ha hecho, pero peligroso no es. O que tienen indicios, a lo mejor, que se pueda escapar, ¿o por qué? No, yo creo que, dado que ha estado durante tanto tiempo encerrado, escondiéndose en la Embajada de Ecuador, dado que el interés de Estados Unidos, dado todas estas cosas, hacen que decir, bueno, vamos a tenerle a buen recaudo. Él, obviamente, dice que está en unas circunstancias bastante malas, que no puede, que no tiene los mínimos medios para poder trabajar. He leído en algún medio que cuando se ha presentado estaba como no muy consciente de las cosas, como uh-huh. si tuviera algún problema de falta de concentración, de falta de entender, y parece ser que se lo dijo al juez. Bueno, es algo que su abogado ha intentado explicar que esto es una manipulación de Estados Unidos, que lo que pretenden obviamente es hacer lo que sea necesario para conseguir vengarse de él, ¿no? Y Estados Unidos, nos enteramos que contrata a una empresa española para que espíen a Assange, que la habían contratado antes de que saliera de allí, de que saliera de la embajada. Esa empresa española sigue la orden, sigue el mandato del pagador, que era Estados Unidos, era la Casa Blanca, y el objetivo era Assange, saber y tener fotografías de Assange. No, pero el tema es todavía más complicado de lo que tú lo dices. La embajada de Ecuador en Londres tenía contratada a una empresa española que se llamaba UC Global, se llama UC Global SL, que era el que tenía, se encargaba, digamos, de la seguridad de la embajada, tenía las cámaras instaladas, etcétera, etcétera. Y entonces prestaban un servicio ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que un servicio secreto que no está especificado en las investigaciones, por cierto, investigaciones que ha llevado a cabo el diario El País y que básicamente son suyas, para que quede constancia de eso. Ellos tenían unas cámaras y hacían un trabajo para Ecuador, y obtienen supuestamente una cantidad de dinero de ese servicio secreto para que esas cámaras que ellos tienen y esa información que ellos obtienen se la pasen a ellos, y además para que se encarguen de obtener determinadas informaciones que beneficia única y exclusivamente al gobierno de Estados Unidos. Lo curioso de este caso es que se entera el WikiLeaks, se entera porque el que manda ahora en WikiLeaks ante la ausencia de Assange recibe la visita de unos españoles que le dicen que disponen de unas grabaciones y unas fotos del interior de la embajada con montones de documentos en los cuales se ve a Assange negociando, hablando con su abogado, viendo las estrategias de defensa y haciendo todo ese tipo de cosas. Y les piden 3 millones de dólares. Obviamente ellos lo que hacen es ponerse en contacto, al saber que son españoles, con la policía española para denunciarles por chantaje. Y entonces la policía española se pone a actuar y procede a la detención de 4 personas en Alicante. Pero sigue tirando. Es decir, la policía española en esto, una vez que cuando actúan independientemente, que es el 99% de las veces, tiran y llegan a esta empresa UC Global SL David Morales, que eran los que hacían la seguridad y los que tenían las imágenes, y que resulta que y descubren que estaban transfiriendo todas esas comunicaciones en la cual se veían documentos, porque a veces, según contaba el abogado de Assange, había imágenes de cuando estaban en una reunión, ellos se iban y parece ser que tenían la capacidad de acercar en la cámara a los documentos y poderse enterar de qué es lo que estaban haciendo. Con lo cual, Estados Unidos, antes, meses antes de que ordenaran la expulsión de la embajada por parte de Assange, que lo ordenara Moreno, el presidente, ellos ya sabían cuál iba a ser la estrategia de defensa de Assange. Porque además el gobierno de Ecuador ya había contratado esta empresa anteriormente, o de Estados Unidos. No era una empresa que hiciera la primera vez un servicio relacionado con el asunto. No, es decir, esta era una empresa, yo no sé muy bien, ¿no?, el porqué. Era una empresa que les prestaba servicio, y además esta empresa no la contrata Moreno, sino la contrata Correa, pensando que es de su confianza, ¿no? Obviamente ya hace tiempo que la han sustituido por una empresa del propio Ecuador, y que lo que hace es venderlo. Ahora bien, resulta que en esta primera vista de la que estamos hablando, el defensor de inglés Mark Summers de Assange ha denunciado a que Estados Unidos se ha inmiscuido, cito textualmente, en las conversaciones entre Assange y sus abogados en la embajada, y que copiaron ilegalmente el contenido de sus teléfonos y ordenadores. Madre mía. Es decir, en mitad de la caza y captura, que ellos pueden considerar judicialmente sería legal, pero el servicio secreto lo que ha hecho ha sido actuar de una forma, pues, que traspasando la frontera. Y esto ha generado, pues claro, el gran lío, porque claro, cuando la policía española descubre que hay una agencia de detectives que ha hecho esto y que Assange ha presentado una denuncia, WikiLeaks ha presentado una denuncia, pues obviamente cuando ellos lo descubren, judicializan el tema. Y esto ha sido en el tiempo que estaba Correa, que era el que supuestamente estaba protegiéndole para que no se lo llevaran. Empezó con Correa, pero luego con Moreno, pero no tenían nada que ver, yo creo, ni Correa ni Moreno. O sea, estaban ignorantes totales, claro, de lo que estaba pasando. Claro, esto era al margen de todo esto. Esto es el servicio secreto, necesitaba información de eso. Y los otros sacan pasta. Pues o les han dado dinero, yo qué sé, no sé, porque ya sabes que los sistemas de conseguir que la gente colabore son... Claro, pero ya no, dices que ya no solamente que les hayan filtrado información a través de las cámaras, sino que encima, por lo que dice el abogado de Assange, ¿sí? les han intervenido los teléfonos y les han intervenido los ordenadores. Es que eso ya es otra historia. Claro, claro, claro. Eso es, hasta ahí es toda la información y estamos colocándola donde sea. Pero ¿cuál es el problema cuando llega a la Audiencia Nacional, llega el caso? Bueno, pues una de las cosas que hace el juez José de la Mata es decir, que necesito tener una declaración de quien ha presentado la denuncia y esa necesito tener una declaración de Julian Assange. Y entonces lo que hace es algo como que es una cosa que voy a intentar explicar muy sencillamente. En lugar de hacer una comisión rogatoria de esas que hemos oído toda la vida, que pides y a través de la embajada y no sé qué y tal, ahora en la Unión Europea hay lo que se llama una la Orden Europea de Investigación, que es, dicho sencillamente, para determinados trámites que son muy rápidos, muy, comillas, muy chorras, tú mandas esta orden directamente y el país receptor lo acepta sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no es nada grave. Es, oye, que necesito, en este caso es, necesito hacer una videoconferencia con Assange para hacerle una serie de preguntas. Esto se aprueba automáticamente. Es automático. Solamente no se acepta el que cuando hay en la cárcel una persona condenada, que, por ejemplo, que fuera un caso en el cual Assange, que está implicado en un caso, y el caso español también tratara de implicar a Assange. Es decir, a un acusado no le puedes investigar. Pero es que Assange no es acusado, es testigo. ¿Y cuál es la sorpresa, o quizás no tan sorpresa, que esto lo cuenta muy bien en El País, ¿no? La sorpresa ha sido que han puesto pegas en los tribunales ingleses. Han empezado a decir que es que no está claro, que es que no está claro lo que pretenden, la conexión de los hechos, la no sé qué, que no está nada claro, ¿no? Entonces el juez José de la Mata les ha dicho, pero ¿qué invento es este, no? Dice, aquí tenemos, no es que esté claro, es que está súper clarísimo. Dice, tenemos un sospechoso, que es el que está detenido aquí, español, David Morales, que es español. Tenemos una víctima que ha presentado una denuncia, es decir, que no van contra él. Y luego los delitos, que son revelación ilegal de secretos y sobornos, son crímenes en el Reino Unido. Es decir, porque claro, si allí no fuera delito y aquí sí. Con lo cual digamos que se cumplen todas las normas. Sin embargo, Gran Bretaña no quiere ayudar. ¿Qué es lo que piensan en los jueces españoles? Que no quieren colaborar porque piensan que esto se podría ser utilizado en el tema de la extradición de Assange y que podría complicarlo todo, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que Estados Unidos, para poder procesar a Assange, ha utilizado información ilegalmente, ¿no? ¡Qué barbaridad! Esa es la situación actual de Assange. ¿Qué podemos pensar o certificar que o confirmar que antes o después va a ir a Estados Unidos, pero no sabemos en qué circunstancias y bajo qué acusaciones? Pero ese parece ser el destino, que era el que no quería Chris, que era el que no quería él, ¿no? Sí. No, él lo que tiene claro es que Estados Unidos lo que pretendía era mostrar claramente que tú no te puedes, no puedes filtrar, no puedes meterte con ellos y violar sus grandes secretos. Es decir, a ellos les hizo muchísimo daño 500.000 mensajes de busca persona, vídeo militares y tal, y entonces ellos lo que quieren es que pase lo que pase, se pase el día, el resto de su vida. Cuando hemos visto imágenes de Assange dentro de la embajada de Ecuador, vienen de ahí. Precisamente, de ese espionaje. Sí, sí, sí, claro, claro. Es que eran las imágenes que a nadie le preocupaba. A Sánchez con monopatín, a porque Sánchez era a favor de Ecuador, claro, digamos. Sí, es decir, exacto. Las imágenes, es decir, tú lo que no piensas es que las cámaras que te han instalado oficialmente una empresa a que Ecuador ha contratado para hacer eso, que cojan esas imágenes y las utilicen en tu contra, ¿no? Esas imágenes incluso hacían pensar a más de uno, Assange, bueno, se le está yendo la cabeza, ¿no? Si llevaba, ¿cuántos años llevaba dentro de la empresa? Bueno, es que es para que se le fuera la cabeza, ¿eh? Evidentemente, por eso. 7 años sin poder salir de la embajada. De 4 metros cuadrados. Ahora, ¿no? También, bueno. Yo, al margen de eso, ni defender ni estar en contra de Assange. Si a todos nos pusieran en nuestro cuarto durante 7 años unas cámaras, pues yo estoy seguro que en nuestro cuarto hacemos de todo, pero hacemos muchas cosas que estaría bien no verlas. Que estaría bien no verlas. Quiero decir, porque Que se puede malinterpretar. No, y que quiero decir que yo a mí me gusta hacer el payaso todo lo que puedo. Claro. Y obviamente si lo sacas de contexto, pues claro. De todas formas, Assange, con lo listo que es para otras cosas, no sé, que hubiese buscado algún sistema para tapar de vez en cuando, que no le tuvieran tan controlado. Pero es que él pensaba que si Ecuador le estaba dando el apoyo, no le iban a traicionar. También es verdad que en el último tiempo con Lenín Moreno, ahí sí que podía haber tenido más precauciones, porque estaba claro que iban a por él. Y estaba claro que cuando le empiezan a poner normas de te tienes que hacer la cama, tienes que limpiar al gato, tal, no sé qué, que pueden ser cosas normales, ¿no? Pero que en realidad era algo que estaba, lo que estaban ya buscando era lo que ha ocurrido, ¿no? Que Lenín Moreno quería, para arreglarse bien con el Fondo Monetario Internacional, para con Estados Unidos, pues al final ya sabemos cómo es Trump. Es decir, que es capaz de decirle al presidente de Ucrania que se queda sin la ayuda militar si no le investiga a su oponente demócrata. Claro. Y el cambio de Trump de estar, me encanta Wikileaks, estoy encantado con este tipo, porque le estaba favoreciendo. Ahora, ¿por qué le interesa el coger y detenerle? ¿De cara a la opinión pública para las elecciones? ¿O por no, qué? Porque es un problema en Estados Unidos. Quiero decir, cuando alguien hace lo que ha hecho él, similar a lo que ha hecho Snowden, que es vender los secretos, la imagen que tienen que transmitir es la imagen de si tú haces esto, vamos a acabar contigo. También vamos a decir las cosas. Durante muchos años, los espías rusos que traicionaban a Rusia sabían perfectamente que si les pillaban, los iban a torturar y los iban a matar. Se arriesgaban o no se arriesgaban, pero se había que pagar. Y entonces en Estados Unidos dicen, bueno, nosotros no los vamos a matar, pero que sepan que si les pillamos, que lo vamos a hacer, que vamos a hacer todo lo posible, se van a pasar el resto de su vida encerrados, que no van a poder tener nada. Y claro, con Snowden y con Assange se les ha escapado el tema. Y ellos lo que quieren es, evidentemente, la venganza. Claro. Y tenemos que decir que gracias a Wikileaks hemos sabido muchas cosas más de las que nos rodean. El servicio que ha hecho Wikileaks al periodismo y a la verdad es muy grande. Sí, sin ninguna duda. No es periodista. Y es eso lo que ha molestado a Estados Unidos. Claro. No molesta otras cosas. Es eso lo que ha molestado. Claro, es decir, que descubriéramos cómo ponían a parir a todos los países en los que estaban sus diplomáticos, las salvajadas que han hecho en Afganistán, en Guantánamo, en Irak, pues hombre, al final pues les y por eso evidencia. Lo quieren extraditar, no por otra cosa. Claro, para que nadie sepa y dé a conocer la información de verdad. Y que si la verdad nadie se atreva. Nadie se atreva. La verdad no interesa, ¿no? Que nadie se atreva. Por cierto, la verdad vas a tirar de la manta dentro de un poquito y eso vamos a conocer algo más sobre espionaje y la caída del muro de Berlín, que se va a cumplir ahora un aniversario Es algo muy importante el 30 y vamos a adelantarnos un poco a una de esas historias de Alemania Oriental contra Alemania Occidental. Será después de las noticias, después de la actualidad que llega ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos el mundo bizarro, nos vamos a Chernobyl, vamos a tener también cara B, vamos a conocer a un inventor, vamos a tener en esta hora de programa también el círculo secreto, pero ahora mismo vamos a tirar de la manta con Fernando Rueda. Y tiramos de la manta hacia Berlín, hacia el muro de Berlín, una historia de una de las fascinantes miles de historias que hay relacionadas con el mundo del espionaje, y esta es muy, muy llamativa. Sí, se acerca el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, un acontecimiento trascendental en la historia del mundo y muy especial para los que navegamos por los mares del espionaje. Dejadme que recuerde un poco lo que supuso ese 9 de noviembre de 1989, contándoos la historia muy especial de una mujer espía con lealtades en ambos mundos. Gabrielle Gast, una veinteañera estudiosa de la Alemania Occidental, decidió escribir su tesis doctoral sobre el papel político que jugaban las mujeres en la Alemania Oriental. Hasta allí se desplazó en 1968 esta chica de clase media, de familia democristiana, que recorrió el país en busca de datos. Un día conoció a un chico tosco, algo bruto, de un pueblo. Fue un flechazo, se enamoró perdidamente. Durante unos meses mantuvieron la relación perfecta, hasta que un día Karlisek, como le llamaba, habló con ella con preocupación. Trabajaba para la Stasi y su jefe se había cabreado con él por enamorarse de una chica del otro lado. Nadie sabía en aquel momento que Marcus Wolf, el jefe de la Stasi, había puesto en marcha un plan al que denominó Los Romeos, en el que había reclutado a hombres con la misión de enamorar a mujeres de la Alemania Occidental y convertirlas en colaboradoras. Gabrielle era una de las primeras víctimas. Creyendo que la única solución para poder seguir viendo a su novio era hablar con su jefe, se reunió con él y aceptó colaborar con la Stasi. Al principio le pidieron poca cosa, pero pronto la apuesta de los espías comunistas se demostró un éxito. Gabrielle fue captada por el BND, el espionaje de su país, como experta en Alemania Oriental. Los años pasaron y Gabrielle nunca llegó a casarse. Dejó de viajar tanto a la Alemania del telón de acero y para ver a Karlisek le organizaban encuentros en lugares idílicos, aunque es probable que con el paso del tiempo el amor fuera perdiendo intensidad. Gabrielle fue ascendiendo y su vínculo con ellos debió tener más que ver con sus propias creencias que por una relación que debió sospechar había sido una trampa. Tanto y también trabajó que en el BND la terminaron ascendiendo a subjefa del departamento del bloque oriental, desde donde les pasaba información vital no solo sobre los planes de Alemania Occidental, sino también de la OTAN. Llegó un momento que Wolf, el gran jefe, consciente del enorme valor de su fuente, se reunió con ella para demostrarla todo su apoyo. Reconocido ligón, algunos opinan que ambos tuvieron una relación que fue lo que evitó que rompiera con la Stasi. Pero cuando se aproximaba la caída del muro, ella vio lo que iba a pasar. En Alemania Oriental rompieron su expediente para que nadie la identificara, pero obviamente no fue suficiente. Poco después del fin de los bloques, un desertor la vendió a cambio de inmunidad. A finales de 1990 fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera hacia Austria. Fue condenada a 7 años de prisión. Solo ella conoce el secreto de su traición. ¿Lo hizo por mantener su amor de juventud? ¿Era en realidad una comunista? ¿O fue el amor por Wolf el que le guió hasta el final? Tirando de la manta con Fernando Rueda. Fernando, hasta la semana que viene. Bueno, lo dejamos en paréntesis. Lo sabremos la semana que viene. Después de la publicidad. Tiraremos de la manta. Un abrazo. Venga, chao. Mírate, chao, adiós. Hasta luego. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Cómo está la cosa? Bueno, recordamos que está vinculado con asuntos de espionaje, que es español y que mantiene amistades peligrosas. ¿Quién puede ser si para defenderse ha afirmado que están destruyendo grabaciones en las que se escucha dirigentes de todos los gobiernos con los que ha trabajado, que dejan claro que sus actividades empresariales son legales? Las opciones que os damos son José Manuel Villarejo, Juan Alberto Perote o Francisco Marco, director de Método 3. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter, decirnos cuál es vuestra opción y a ver si acertáis, porque hay un regalito en juego. Venga, mucha suerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. En el Círculo Secreto esta noche conocemos casos de poltergeist o casas encantadas y casos relacionados con agentes de policía como testigos. Círculo Secreto con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Contamos, antes de nada, nos vamos a situar un poquito en contexto. Las últimas informaciones nos llevan, por ejemplo, a Escocia y a Rusia, ¿no? Sí, a pesar de que tenemos la percepción de que esto de las intervenciones policiales, oficiales, en casos de poltergeist, es una cosa muy extraña, no es verdad. Hay cientos de casos. Solo esta semana, en los últimos días, y haciendo una búsqueda muy superficial, me he encontrado dos casos. Uno, en una pequeña aldea llamada Maraska, en Siberia, la policía siberiana recibe la llamada después de 48 horas de que la familia estuviese sufriendo supuestos fenómenos extraños, avisan a la policía. Como siempre, hay cientos de casos similares, la policía se presenta en el domicilio, se encuentran con los muebles tirados por el suelo, electrodomésticos esparcidos, un cuchillo incluso que sobresalía de la pared de la cocina, y como no saben qué hacer, y esto es una cosa que a mí me han repetido muchas ocasiones montones de policías con los que he hablado, si no hay un acto criminal, un acto delincuencial, la policía no sabe investigar fenómenos paranormales. Así que lo que se les ocurrió es acudir a la Iglesia Ortodoxa Rusa para pedir que un representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa fuese a bendecir la casa. Eso es lo que hizo el ese sacerdote, se bendijo la casa, pasó una noche allí, aparentemente los fenómenos... ¿El sacerdote pasó una noche allí? Pasó una noche en la casa, aparentemente menguaron un poco los fenómenos, pero luego volvieron a reactivarse. Y al mismo tiempo, fijaros si esto es algo habitual, en Escocia, en la otra punta del mundo, en otro contexto religioso diferente, se produce prácticamente lo mismo. También después de 48 horas en que una familia, en este caso católica, cristiana católica, además muy practicante, de Shaw Lanarkshin en Escocia, estén sufriendo fenómenos extraños, llaman a la policía. Eso en Rusia. ¿Y en Escocia? En Escocia. Sí, en este caso en Escocia se produce prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo, avisan a la policía, acude una patrulla de la policía escocesa y ellos aseguran, los agentes de policía que van inicialmente, que son testigos de cómo se producen unos fenómenos muy extraños. Ellos ven una bola, una ropa que sale de repente volando, luces que se apagan, e incluso mencionan, y esto no ha resaltado los titulares de prensa, de una forma un poco sensacionalista, la levitación de un perro. ¿Por qué la levitación de un perro? Porque la familia tenía un pequeño chihuahua, y de repente, en una fracción de segundo, el chihuahua aparece... Sale volando y aparece en lo alto de un seto de 7 pies, que viene siendo unos 2 metros... ¡Madre! ¡Pobre chihuahua! Con lo cual, cuando la noticia se filtra a la prensa, y esto ahora hablaremos de cómo se esquematizan estos casos de poltergeist, claro, los oficiales de estos, los jefes de estos agentes dicen, esto es una coña, os están tomando el pelo, acuden a la casa y ellos también son testigos. Así que... ¿Acabas de publicar un libro porque los policías son mejores testigos? O, por ejemplo, o por lo menos, hemos dicho cuando hemos hablado de OVNIs en alguna ocasión, los pilotos son mejores testigos porque tienen una preparación especial, pero los policías no. ¿Por qué son mejores testigos los agentes de policía? Porque los agentes de policía, cuando pasan los años, cuando revisas casos clásicos, te das cuenta de que la memoria de un policía está en la misma parte del cuerpo que la de un bombero, un taxista, un fontanero, en el cerebro. Y no hay nada más falible que la memoria. Con el paso de los años, y ahora escucharemos algunos ejemplos si nos da tiempo, se olvidan fechas, se olvidan detalles. Lo que nunca se olvida es lo que está en un informe policial. Y en este libro que mencionas, yo he recogido 16 casos. de los cientos de casos de intervenciones policiales en España, de Guardia Civil, Mossos de Escuadra. Son todos españoles. Sí, estos 16 son casos españoles y cada uno de ellos, yo creo que lo que os voy a contar os va a sorprender, cada uno de ellos a mí me ha dado una moraleja, me ha enseñado una cosa que yo no sabía. ¿Ah, sí? Sí, sí, es totalmente sorprendente. Porque los fenómenos paranormales... Es complicado eso que dices, ¿eh? Porque se supone que si son casos más o menos con cosas similares, que te hayan dado una moraleja. Es que, ¿qué producen los accidentes de tráfico? Pues depende, los accidentes de tráfico lo puede producir el mal estado de la calzada, el mal estado del vehículo, la climatología, que el conductor va borracho. ¿Qué producen los poltergeist? Cuando profundizas en los casos, y repito, yo aquí he cogido 16 ejemplos, te das cuenta de que hay un montón de letra pequeña, de cara B, en los poltergeist, que obedecen a distintas circunstancias y que te enseñan cosas diferentes. En España hay un concepto que es el de las casas de duendes, que comienza a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hay cientos de casos de casas de duendes. Son esos casos en los que comienzan a producirse fenómenos extraños, golpes, ruidos en una casa. En muchas ocasiones acudía la policía y hay muchos trabajos históricos sobre las casas de duendes o también llamadas casas tabú, que a mí me gusta más este concepto. Bueno, nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro simplemente en un arco entre 1893 y 1936 documentó 48 casos. Pero hay trabajos, en su día tuvimos aquí a Carlos Monedero Rocher hablando de la oleada de duendes de 1934. Carlos Montero, Monedero es otro, no sé qué estaría pensando. La oleada de duendes entre 1934 y 1936. Pero el primer gran caso, por poner un origen, que aparece en todos los medios especializados. De Zaragoza. Anterior a él. Ah, sí, de hecho, es el que lo inspira, el duende del Esparto. Del Esparto. En 1915 se produce en Valencia el típico caso de poltergeist. En una casa comienzan a escucharse unos golpes extraños, la noticia se filtra, y este es un detalle importante, hay que tenerlo presente a la prensa, se oculta, se avisa a la policía, se investiga y no se encuentra una solución. O sí. Porque el relato de este caso en todos los medios de comunicación, en todos los programas, sale siempre lo mismo. Pero todos se olvidan de que rastreando la hemeroteca unos días después de que se produjesen todas esas noticias de cobertura nacional, aparece un listado de las subastas de pisos que se van a realizar en Valencia. Y aparece esta casa. Porque esta casa era una herencia en la que había dos litigantes que aspiraban a ella. Uno era el propietario de la casa y protagonista de los fenómenos, y había un segundo protagonista. Y una teoría que podríamos utilizar para explicar por qué se produce eso es que esa casa iba a ser subastada, pero si se convencía al otro litigante de que estaba embrujada, quizá no entrase en la puja. Intereses. Exacto. Y esto lo encontraremos después en otros casos mucho más recientes y muy sorprendentes. Pero además, en el caso del Esparto, yo establezco un patrón, un esquema que se va repitiendo en otros casos similares. Hay un fenómeno original, que pueden ser golpes en las paredes, descripción de presencias, parálisis del sueño, hipnagogias, que genera además un proceso de autosugestión en la familia, pero que se filtra a la prensa. La cobertura mediática de la prensa hace que empiecen a llegar oleadas de curiosos. Si tú comparas las fotos del caso del Esparto con las del duende de Zaragoza, son idénticas, que es lo mismo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, de haberle tenido a Bruno en sus inicios con el duende de Zaragoza muchísimo en el programa. ¿Te acuerdas tú, Bruno? De haber estado participando con nosotros en turno de noche, creo que era, hablando del duende de Zaragoza. Es que para Bruno Duende de Zaragoza es como para mí la Catedral de Santiago. Sí. O sea. Y que, por cierto, hemos comentado, es que hemos puesto ahora en Twitter, en el perfil de Las Rosas de los Vientos, información sobre ese libro que acabas de sacar, sobre poltergeist relacionados con agentes de policía. Es un libro en que recopilas esos 16 casos, que pueden ser muchos más, pero coges en 16 como el ejemplo, ¿no? Sí, pero porque, como te decía, esos 16 enseñan algo, una moraleja. En este caso, por ejemplo, esta idea de que una subasta puede ser el móvil para un supuesto poltergeist. Hay otros casos que a mí me alucinan, por ejemplo, toda la oleada que hubo en los años 90, oleada, porque hubo un montón de casos, en Extremadura, es realmente alucinante. Uh-huh. Y hay casos muy interesantes, por ejemplo, el que se produce en Villafranca, porque, lo de siempre, hay unos fenómenos extraños, la policía acude a la casa, policía local en este caso, con lo cual su jefe directo es el ayuntamiento, es la alcaldía. Y aquí hay otra moraleja, como la policía es incapaz, se ve impotente para diagnosticar si un caso de poltergeist es paranormal o no, porque no hay actividad delincuencial, no están preparados para eso, los policías no estudian cómo hacer psicofonías o cómo hacer, claro, no, investigación paranormal. Aunque en un momento dado se haya agredido a una persona, no pueden hacerlo tampoco. En ese caso, si hay una agresión es otra cosa. Ajá. En el caso de Villafranca ocurre lo mismo que luego ocurriría, por ejemplo, hace muy pocos años en el tanatorio de Ceuta. Lo que pasa es que en el tanatorio de Ceuta la iniciativa fue directamente del jefe de la policía y aquí fue de la alcaldía. Requerir los servicios de un parapsicólogo para que sea quien hace la investigación y redacte un informe oficial para el ayuntamiento, que en este caso fue un viejo amigo, Rafael Rivera Madariaga, que fue el encargado. Pero en esa oleada hay muchos más casos, ¿no? Pero hay otro que a mí me llamó mucho la atención, que me pareció delicioso, el del monje satánico de Valverde de Leganés, que se inicia cuando, en las fechas próximas a la festividad del pueblo, varios vecinos describen haberse encontrado con un ser, una especie de ensotanado, que es lo que era, uh-huh, cubierto por una especie de extraño sombrero en plena noche por las calles de Valverde de Leganés. Claro, les dio un susto de muerte. Lo comentaron a sus vecinos, los vecinos a los otros vecinos, y de repente se generó una psicosis en el pueblo en el que todo el mundo buscaba al bicho este, al monje satánico. Tanto es así que, y esto me lo confirmó la policía, que tanto la policía local como la Guardia Civil tuvieron que empezar a patrullar las calles para dar tranquilidad a los ciudadanos, hasta que identificaron a ese monje satánico. Ese monje satánico era un vecino de Valverde que vivía en Madrid, que había acudido en esas fechas por las festividades en que se celebraban fiestas de disfraces, y él iba disfrazado de monja, con aquellos sombreros, los cornetes, estos tan pintorescos. Sí, sí, sí, sí. Pero la moraleja de esta historia es que, gracias a todo el escándalo mediático que hubo en torno a este caso, ya digo, a mí me lo explicó uno de los policías que participó, unos años después los responsables del Ayuntamiento de Cultura se dieron cuenta de que toda aquella historia del monje satánico les recordaba una fiesta medieval que tiene su origen en el siglo XV y XVI, que se había olvidado a mediados del siglo XX con toda la inmigración que hubo de gente del pueblo para buscarse la vida, que se ha vuelto a recuperar y que desde 2016 se ha declarado de interés turístico regional. La fuga de la diabla o las diablas, que se celebran ahora con mucho éxito en Valverde de Leganés, tienen su origen en esta historia tan curiosa que tuvo la Guardia Civil y la policía buscando un fantasma por las calles del pueblo. Vamos a comentar algunos de los casos y vamos a escuchar algunos de los cortes relacionados con este tipo de episodios que se encuentran en ese libro. Ataque a un agente de policía. Cuéntanos un poquito, para antes de escuchar, un poquito para situarnos en el contexto. Bueno, esto es un caso que se produce cuando en una vivienda en la que vive una familia, un matrimonio con sus suegros, comienzan a producirse fenómenos extraños aparentemente. Aunque solo uno de los miembros de la familia ve a esa especie de espectro. Lo que ocurre es que ese espectro, ese fantasma, cuando se aparece, le agrede físicamente. Y eso sí lo ve toda la familia. O sea, que pega al que lo ve. Al que lo ve, exactamente. Entonces se desplazan varios investigadores y yo creo que lo mejor es que escuchemos cómo... Antonio, ¿no? Uno de ellos es Antonio, uh-huh, otro Ricardo, cualquiera de ellos nos vale. Vamos a escuchar cómo describen, por un lado, unas huellas que aparecen en la colcha de la cama con forma de garra y cómo se produce uno de esos ataques que ellos han presenciado. Venga, no eran de pie, y además de que no eran de pie, la forma con que se habían quedado clavadas encima de la colcha eran diferentes que podía hacer con un pie, aunque fuera de un pie pequeño. Aquello tenía forma de alimaña, hasta incluso... más grande de lo normal. Era una cosa rara, pero realmente se veían colocadas como si hubiera sido un animal que hubiera pasado por encima de la corcha. Yo fue bastante impresionante porque cayó fulminado en mitad de la habitación, hacia atrás cayó, tuvo una gran cantidad de dolor, él se estuvo expresando continuamente dolorido y nosotros nos quedamos aterrados. Y el caso es que se nos puso la carne de gallina todo, porque aquello... Este Manuel es Antonio, ¿no? Uno de los agentes. Sí. Y no sé si quieres que escuchemos otro sí, agente. Sí, luego lo escuchamos, que es Ricardo el otro agente, ¿no? Claro, Ricardo es otro, es inspector jefe, que es quien llevaba la grabadora, pero si quieres pasamos directamente a la acción, porque ellos describen qué es lo que ven. Resulta siempre impresionante escuchar a un funcionario de policía tan abrumado por la experiencia, pero como en este caso en concreto ellos tienen la feliz idea de llevar, por un lado, una cámara fotográfica, de hecho tomaron varias fotos muy interesantes de esos ataques y de unos supuestos fenómenos que se producían alrededor de ellos, pero es que llevaban una grabadora y lo grabaron. Y entonces yo creo que es mucho más impactante y más interesante escuchar en tiempo real qué es lo que vivieron en esa casa. Y en ese momento, ese supuesto, vamos a llamarle entre comillas, vamos a ponerle 2,000 millones de comillas, ¿no? Ese supuesto espíritu ataca a los agentes de policía. No, ataca a Pedro, que es el único que lo ve. Sí, ellos son testigos de cómo de repente... Exacto, se y ellos lo graban. Y lo graban así. Grande. Es muy alto, Pedro. Son casi 2 metros. Ya, pero es que no tiene piernas. Es que aquí se acaba la... El perro se va. Cuidado. El perro se va. Se va el perro a la cama, ¿eh? Se va el perro. Se ha ido. El perro se ha ido. El perro se ha ido. Sí, que tranquilo, ¿eh? No pone nervioso, que no pasa. ¿Estará dentro del taller? ¿Vas a entrar? Claro. Voy a apagar la máquina. Dime, no va la máquina. ¿Quién va? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿quiere algo? Aquí huele fatal. Oye, ¿quiere algo? Dímelo. Nada, niña. Una señal como la siempre. Ven, toma. Ven. ¿Ha visto cómo huele? Huele muy mal. Ven, ven. Entra, ven. Ven. ¿Usted la lleva a ver, señora? No, no, no, no, ya no. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, la cámara. Cuidado. Ya ha dado, ya ha dado, ya ha dado. Que ese es el momento del ataque, ¿no? ¿Qué hago en 10? Hijo de puta. Le ha vuelto a dar, lo estoy diciendo. ¿Y qué me quedó? Estaba ahí. Cuidado. ¿Dónde estaba? Estaba aquí en el rincón. Este es el momento en el que empieza la fiesta, porque esto no es más que el primer capítulo. Ellos están siguiendo a Pedro por toda la casa, porque él es el único que ve esa sombra e intenta aparentemente comunicarse con ella. El proceso de autosugestión va creciendo cada vez más, porque yo me imagino que con los nervios no son capaces de activar la cámara fotográfica que llevaba Antonio en ese momento. El perro se va. Y como se va, escuchamos que dice, yo me he escuchado esta grabación 4,000 millones de veces. Y hay muchas claves en lo que se dice ahí. Dice, se va hacia la cama. Entonces ellos es cuando entran de nuevo en la casa, van hacia la cama. En la cama se ven esas huellas en forma de garra. Y entonces ocurre esto. El segundo ataque. Yo creo que son pezuñas, ¿eh? Te perdone, pero a mí me da la sensación que son pezuñas, ¿eh? Estos no son huellas de personas. Esto es una pisada, ¿eh? Sí. Háblale, Pedro. Si está ahí, háblale. En nombre de Dios, si está aquí, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere que nos salgamos? ¿Quiere algo? Pregúntale quién es. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quiere? Dile que por qué te pega. Pregúntale. Oye, ¿qué te he hecho yo? Cuando me vayan a mí. ¿Qué te he hecho? Si yo lo único que traigo es luz. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? No, mira, el nombre de Dios. ¿Qué es lo que quieres? Quieto, mira. Quieto, si yo lo único que te... Si, mira, mira. Si tú no gusta hacer somos, mira. Tú dime lo que quieras. Si tú lo que tú quieras, no tienes más que decirme. Y ahí es cuando la fiesta comienza su segundo episodio. Era muy bien hablado, Esto es increíble. Esto es increíble, dice el inspector. Los agentes de policía cuentan esos ataques. Sí, bueno, pues la moraleja de esta historia es que, es lo que aprendemos de este caso, a pesar de toda su espectacularidad, de las fotografías, de las grabaciones, todo era falso. La casa iba a ser, se iba a producir un desahucio en la casa, y entonces al bueno de Pedro se le ocurrió que para evitar que otros vecinos del pueblo pujasen por la casa, había que comenzar desde que la casa estaba poseída, ¿no? Y se realizó toda esta puesta en escena. ¿Y cómo lograron engañar a los policías? Pues porque los policías, y ahora lo vamos a ver con un caso en el que yo sí creo que hay que este caso sí es genuinamente extraño, el siguiente, los policías son seres humanos, que además no tienen una mejor formación que nosotras. Sí, sí. Claro. Mira, yo hace poquito estuve en la Gran Vía de Madrid viendo un espectáculo del Mago Pop. Uh-huh. Con un guardia civil, amigo, sí, que es guardia civil, que además es responsable de las prácticas de tiro en la Guardia Civil y balística y demás, y que se controla. Sí, sí. Claro, él disfrutaba muchísimo con el espectáculo, viendo al Mago Pop haciendo todas sus rutinas, porque no entendía cómo lo hacía. Yo que sí sé cómo lo hacía, porque conozco las rutinas, disfrutaba viéndolo disfrutar a él, ¿no? Pero él no podría explicar cómo el Mago Pop levitaba, movía. Y claro, en el mundo de la investigación paranormal, alguien que os diga que es investigador de fenómenos paranormales y no es mago, No al lugar. Es como si dices que eres piloto de rally y no tienes carnet de conducir. No tiene sentido. Porque tienes, ¿no?, que saber la metodología de los truquitos, claro, para que no te la den. Es fundamental, lo acabamos de ver, ¿no? Pero el siguiente caso, nos vamos muy cerca de aquí, jamás se había publicado esta muy historia. Muy cerca de aquí, dices, de los estudios de Onda Cero, que están en San Sebastián de los Reyes. Sí, de hecho, a no muchos, a un par de calles, digamos. A 20 kilómetros de Madrid, y aquí en San Sebastián de los Reyes fue donde pasó esto que nos vas a contar. Claro, normalmente nosotros llegamos, yo salvo en dos ocasiones, que llegué prácticamente al mismo tiempo que la policía. De hecho, en una de ellas, en Santiago de Compostela, en el 2007, se había producido hasta una estigmatización. O sea, que te hiciste un Margarita Landi, ¿no?, que siempre llegaba antes o al mismo tiempo. Es que estaba la sangre allí. Cuando nosotros llegamos, todavía pudimos fotografiar, Carlos Fernández y yo, la sangre en los muebles, en el suelo, en la ropa del trance que se había, y luego acompañar a ir al hospital a ver al protagonista. Pero claro, quienes llegan es la policía. Y en este caso, vamos a ir muy rápido, se recibe en el cero, es la misma rutina de siempre, en la sala del 092, en este caso se recibe una petición de socorro de una familia. En ese momento había dos coches patrullando por aquí. Uno de ellos estaba atendiendo ya un servicio, quedaba otro, y a ese es al que le comunican que se desplacen a cierta dirección para atender una demanda de ayuda por fenómenos paranormales. Y claro, los policías decían, bueno, esto están tomándonos el pelo. O sea, la jefa de sala, que era una chica del 092, nos está tomando el pelo. Si queréis lo escuchamos, porque venga, ella, la gente vimos que lo escucha, el ABC la bautizó como la Dana Scully de Sanse, se parece bastante a Dana, pues ella nos lo contaba muy bien. Venga, la vimos. Pues ya, lo que tú recuerdes. Bueno, pues exactamente eso que pone ahí se produce así, ¿vale? Nosotros cuando llegamos allí está esta familia. O sea, llegamos y pensábamos que era una coña, para empezar. ¿Pero os llaman o cómo es la historia? No, llama a la familia. Llama a la policía. Uh-huh. Entonces esta familia, cuando nosotros llegamos allí, están todos en el descansillo. No solamente ellos, sino los vecinos de las dos puertas de los laterales. Bien. Y preguntamos, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado aquí? Y demás. Y dije, la chica con la bata y su niña aquí. Y el padre, eran dos personas mayores, recuerdo, el señor muy mayor, con las manos en los bolsillos, y la madre, digamos, pues mire usted que nos ha pasado esto, porque es que resulta que ha empezado todo a caerse y estábamos en la cama todos. Y este caso es bastante reciente, que nos demuestra que este tipo de sucesos se siguen produciendo. Bueno, claro, todos los días, o sea, porque... Bueno, a ver, todos los días. Sí, constantemente, porque una familia que llega a la conclusión o que decide que en su casa se producen fenómenos extraños, ¿a quién le pide ayuda? Pues hombre, pues se la pide a la policía. Si está en el ámbito rural, a la Guardia Civil; está en el ámbito urbano, a la Policía Local o a la Policía Nacional o a quien sea. Y la policía tiene que acudir. La semana pasada, el domingo pasado, en la tertulia comentamos la noticia de los 39 casos que se habían dado últimamente en un pueblecito de Estados Unidos, porque es mucho más habitual de lo que parece. A veces hay una explicación arquitectónica que tiene que ver con los ruidos de... En otras ocasiones hemos visto que hay muchas más lecturas detrás. Mira, uno de los casos más alucinantes que yo me encontré, de hace un par de años, dos o tres años, en Sevilla, llaman a los vecinos, escuchan golpes, ruidos, gritos en una casa y avisan a la Guardia Civil. La Guardia Civil acude y la familia le dice, bueno, es que tenemos un poltergeist. Tenemos un poltergeist y las cosas se mueven, los muebles se caen, por eso gritamos, por los sobresaltos y demás. Ya. Y como ocurrió, antes te decía el ejemplo de Cáceres o el ejemplo de Ceuta, avisan a un investigador. Y ese investigador acude con la policía, con la Guardia Civil, a hacer los protocolos habituales. Primero, entrevistar por separado a los testigos. Y cuando habla con la niña, una niña pequeña, le explica que, claro, cuando papá se enfada, da golpes en las paredes y le pega a mamá. Claro, eso ya da un giro de 180 grados al caso. Hablan con la mujer termina derrumbándose y reconociéndolo, hablan con el padre y el padre termina reconociéndolo. Utilizaron la excusa del poltergeist para ocultar un caso de malos tratos. O sea, hay tantas cosas fascinantes detrás de los casos de poltergeist que van mucho más allá de la causa paranormal. Pero en este caso de Sanse, yo creo que lo más interesante es escuchar cómo nos describe. Cuando ellas llegan allí, fíjate que en este caso, cuando llegan a la casa, aquí al lado, muy cerquita sí. Se encuentran no solo a la familia, que era una mujer, su hija y sus padres, ya dos personas de edad muy avanzada, en pijama, en camisón, con bata. No solo se los encuentran en el rellano diciendo que no vuelven a entrar en esa casa, y no volvieron a entrar, sino que están los vecinos de la familia, que al final son los que les darán cobijo esa noche. Cuando llegan allí, no escuchamos el final, es una pena porque es muy divertido como ella cuenta que cuando le dicen, cuando ellos van a entrar en la casa y le dicen que las cosas salen volando, los cuchillos y las tijeras, ella, que es una chica, en fin, atlética, pero más le menuda, le dice al compañero que mide 2 metros, mira, vete pasando tú y me cuentas. Sí, y entonces entran dentro de la casa. Y si queréis escuchamos, oímos, venga, qué es lo que se encuentran. No había luz, había zonas que no tenían luz porque habían estallado las bombillas, pero no, o sea, las de tungsteno de toda la vida, pero no había estallado el cristal, sino veías la parte interior como que habían estallado y se veían los restos de... no había luz, ¿vale? Dentro del casco de la bombilla. Eso es. Había filamentos y demás, pues todo como caído. En más de una bombilla. Sí, había zonas que no tenían luz de la casa. El salón, por ejemplo, yo esperé una cosa, bueno, observamos los dos, que era... tenían un sillón, cama, ¿vale? Era como un saloncito de estos pequeños, científico nido, sillón nido, de este de toda la vida. Ese estaba dado la vuelta, todo, entero. Tenían un mueble bar de estos de formica de toda la vida, con una cristalera. Y entonces está, ¿sabes? Eso es la cristalera donde se ponían los vasos, los platos, las cosas estas, no sé qué. Como si hubieran hecho así desde atrás, ¿vale? Pero sin tirarlo. Entonces estaba todo apoyado sobre la que es lo que nosotros vimos, porque lo otro era... Escuchamos a esta gente de policía que vivió un caso de poltergeist aquí muy cerquita de donde se encuentran los estudios de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, hace relativamente poco tiempo. Sí, a mí me gusta mucho una frase que dice en un momento determinado, porque yo le pregunto, ¿no? Pero bueno, ¿tú crees, con tu experiencia policial, porque además ella, la persona que estamos escuchando, fue una de las, es de las veteranas, de las primeras en entrar aquí en el cuerpo, ¿tú crees que te mentían? Y ella decía, yo no creo que me mintieran. Otra cuestión es la interpretación, pero sí, pero mentir, ¿quién no dio la vuelta al sí, sofá? Sí, ¿quién, claro, rompía las bombillas por dentro? Que dice una frase que me gusta mucho, dice, yo no sé si esto era paranormal, pero normal no era. Uh-huh. Que a mí me parece muy, que sintetiza muy bien. En este caso, esta familia inmediatamente se deshizo del piso. Es un caso absolutamente atípico, ¿eh? Porque aquí no estás diciendo que no hay, en principio, nada detrás que... Yo no lo he encontrado. Es más, y nosotros les localizamos, ellos dejaron Madrid, se largaron de aquí, ahora están viviendo en una población de Levante español, digamos. Y no han vuelto a tener ningún episodio. No lo sé, porque a diferencia de otros casos más mediáticos, de Vallecas, Belme, de otros casos que han tenido mucha más cobertura, ellos no quieren saber nada de la prensa. Pero es más, yo le pedí a un buen amigo, exfuncionario del Cuerpo Nacional de Policía, que hiciese él de intermediario, que hablase él con ellos, ¿no? Y en cuanto mencionó la palabra el poltergeist, les colgó el nos colgó el teléfono. O sea, nunca han querido ningún protagonismo, ninguna relevancia, no encuentras un móvil para este engaño, en fin, es muy extraño. Este es uno de los casos que se encuentra en ese libro, Poltergeist, causa de denuncia. Hemos puesto en el perfil en Twitter de La Rosa de los Vientos, también el perfil en Twitter de Servidor, lo he retuiteado. Ahí está toda la información con almohadilla Rosa Vientos de estos casos. Y muy rápidamente comentamos otro de los casos de agentes de policía o agentes de autoridad, un escolta de la Casa Real. Sí, este es muy interesante y me gusta mucho porque ilustra otra idea, otra historia. Tenemos que irnos, este es un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que en mayo de 1979, si no me falla la memoria, hacía 5 años que don Juan Carlos y doña Sofía recibido la coronación y realizan su primer viaje oficial a África. Durante una semana, 10 días, visitan Guinea con África. ¿Cómo? Nada. Ah, sí, es verdad, sí, claro, sí. Entonces van a Guinea Conakry, Senegal y Costa de Marfil. Y uno de los funcionarios de policía que actúa como escolta en ese viaje, a mí me cuenta una historia que me deja absolutamente alucinado. Que en ese viaje oficial, en presencia de los reyes de España, son invitados por el presidente de la República a visitar a un brujo, a un chamán, que supuestamente tenía unos grandes poderes, y lo que ven es increíble. Si queréis lo escuchamos. Venga, rápidamente, lo oímos. Pues, y esto fue una cosa que habían organizado para los reyes, y estaba el presidente de la República, y el ministro, no te acuerdas, si estaba. Yo lo vi, que sería oreja. Sí. Fue hace el 75, ¿no? Más o menos, 75-76, déjame un bolígrafo. Ya, eso era, te recordaba una película, ¿no? Porque hacía choces. Sí, yo sé lo que te digo, por allí. Así, con el títer. Y más o menos, pues el problema. Manuel, este agente de policía, este escolta de la Guardia Civil. De la Casa Real. De la Casa Real, perdona. Tú lo entrevistaste. Se percibe perfectamente que lo entrevistaste con una grabadora de las antiguas y te contó ese caso que él había protagonizado, de que él había sido testigo. Más sí, una supuesta levitación por encima de sus cabezas, que es muy importante porque después de haber vivido eso, cuando él ya en el 79 vuelve destinado a España, llega a una comisaría y presta atención, que es otro de los casos más extraños del libro, al testimonio de alguien que se encuentra con un fantasma en un hotel de Madrid, hace una descripción, y en este caso, que es muy muy curioso... Pero eso lo contaremos otro día, ¿te vale, parece? Perfecto. Y si no, en el libro. No, mira, mañana, si quieres, lo mencionas. Perfecto. Manuel Carroyal, muchas gracias. A vosotros. Chao. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De todos los destinos del mundo, hay uno siniestro, muy siniestro, Chernóbil. Bueno, pues se ha convertido en un objetivo turístico en los últimos tiempos. ¿Por qué? Ni idea, pero pasa y es así. En Chernóbil no vive nadie y solo se ve allí a grupos humanos, a grupos de turistas. Esto sí es el turismo oscuro, desde luego. Y lo vamos a hablar con la autora del libro Turismo Dark, con Miriam del Río. Miriam, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad es que yo no lo puedo entender que la gente vaya a Chernóbil a envenenarse, ¿no? Sí, es una de estas extrañezas que del ser humano en el que se sienten pues atraídos por todo aquello que destile un halo de misterio, de oscuridad, y si encima es una especie de turismo ya inmersivo, porque destila pues esa peligrosidad latente, aunque invisible, que está allí, pues mejor que mejor. Da la sensación un poquito que llegas a Chernobyl o al entorno, te llevan a Chernobyl y te dan un vaso de agua y dices, bébelo, igual está contaminado con energía atómica, pues fantástico, y la gente se lo bebe. Nos gusta el riesgo, ¿eh? Totalmente, yo creo que el turista ya está buscando emociones aún más fuertes, ¿no? Y ya no se contenta con llevar una guía de viaje y hacer un poco lo que hemos estado haciendo durante todos estos años y tiempos, ¿no? Necesita una experiencia distinta en donde los nervios y las emociones estén a flor de piel, y la realidad es que Chernobyl te da esto y mucho más. En abril del año 86, ya hace mucho tiempo, ocurrió un accidente nuclear que, sin lugar a dudas, es el accidente nuclear más importante de todos los tiempos, y seguramente cuando fue aquello de la nube tóxica de Chernobyl, el mundo nunca ha estado tan cerca de su fin, ¿no? No, y la verdad es que ni siquiera éramos conscientes de lo que ocurrió, ¿no? Todo ocurrió pues por un error humano, un fallo. Aquella noche, el 26 de abril del 86, se estaba realizando pues una prueba en Chernobyl para aumentar la seguridad del reactor, curiosamente, imagínate, pero la prueba falló, el núcleo se sobrecalentó y se declaró un gran incendio. Evidentemente, aquello provocó una nube radiactiva que se fue trasladando pues poco a poco a las poblaciones cercanas, ¿no? En el caso de la ciudad más cercana que había, Pripyat, era la ciudad que estaba precisamente construida pues para acoger a los trabajadores de esa central y a sus familias, 50.000 personas, que curiosamente no fueron evacuados hasta 36 horas después del accidente, por ese desconcierto que había, que ni siquiera eran ellos conscientes de la peligrosidad que entrañaba todo aquello, ¿no? Y evidentemente todas esas personas fueron desarrollando con los años pues muchos casos de cáncer de tiroides, muchos niños siguen naciendo incluso hoy en día con malformaciones. La realidad es que la radioactividad lo contaminó todo, a las personas, los animales, los insectos, todo. Y de hecho se cree que la zona será radioactiva durante unos 20.000 años más. Jolín, es que qué barbaridad. Y mientras tanto la vamos a ver. Vamos a ver, entre otras cosas, hay que decirlo, una ciudad fantasma. Quedó como entonces, como 36 horas después, una vez que se vació, la ciudad se quedó así, y eso es lo que vemos allí. Sí, es uno de los atractivos pues para los turistas que ahora mismo pues están visitando toda la zona de exclusión, que nos referimos a lo que serían 30 kilómetros a la redonda de la central nuclear. Y bueno, entiendo que a este tipo de turista le atrae explorar y sentir pues de forma distinta cómo un lugar ha sido completamente abandonado pues por el ser humano durante más de 30 años, y es un poco ver con tus propios ojos cómo sería un mundo posapocalíptico, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho ya hasta el reclamo publicitario para visitar la zona, el reclamo turístico es: sal de tu zona de confort y sumérgete en lo posapocalíptico. ¡Qué barbaridad! Además es que lo comentan así: ven a vivir el turismo apocalíptico. Yo no sé cuándo empezó esto, porque me imagino que fue hace bastante tiempo, pero el bombazo, creo que lo que le dio un empujón total fue la serie esta de HBO, de Chernobyl, sí, que fue ya, vamos, la locura, que prácticamente la gente, algunos ni lo habían escuchado jamás, o sea, que prácticamente empezaron ya a ubicarlo en el mapa correspondiente, cuál era esa ciudad de Chernobyl. Claro. Y ahí fue cuando los turoperadores vieron el filón. El filón total, efectivamente, es que además, sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, desde hace más o menos unos 10 años, que el gobierno ucraniano pues decidió abrir toda el área de Chernobyl a los turistas, pues declarando que las visitas iban a ser seguras y que, bueno, pues que estos tours iban a estar estrictamente regulados y tal, porque se daban cuenta que había gente que se colaba bajo su cuenta de riesgo, ¿no? Y dijeron, vamos a regular esto, que algún día tendremos un problema, ¿no? Desde entonces, pues, miles de personas han acudido en masa a la zona de exclusión y, como decía Silvia, sobre todo desde el auge de la serie de HBO Chernobyl, ¿no? Que ha puesto en boca de todos, de nuevo, pues, el desastre nuclear, que es el desastre más famoso de la historia y el más grave, ¿no? Y realmente es a partir de ese momento en que las visitas crecen exponencialmente. De hecho, los turoperadores, estos son cifras contrastadas y registradas, en época baja han subido aproximadamente un 30% y en verano las visitas se han multiplicado un 40%. Estamos diciendo que cada día llegan autocares de turistas para visitar la zona de exclusión. Jolín, es que qué barbaridad. Tú además has recogido, nos has mostrado una serie de fotografías, una serie de cosas que certifican que el lugar no hubo solamente una rueda radiactiva, sino que hubo una explosión que generó todo eso, porque la ciudad ucraniana, no rusa, ucraniana, sufrió muchísimo. Fue un auténtico estallido, nunca mejor dicho, lo que pasó allí, y ahora mismo las consecuencias son así. Tú te has encontrado, eres autora del libro Turismo de Ark, con muchos sitios. Hace tan solo unas semanas hablábamos contigo del Templo de las Ratas, pero ¿hay un lugar en el mundo que sea tan siniestro como Chernobyl? Ay, yo creo que Chernobyl se lleva la palma, pero fíjate que incluso desde el año, creo, 2010, cuando hubo la explosión pues también de Fukushima, pues aunque parezca mentira, hay grupos de turistas que se acercan lo más posible que pueden, todo lo que pueden, a la zona del desastre de la central nuclear, ¿no? A los pueblos más cercanos, pues allí los llevan los autocares. Se calcula que aproximadamente unos 2.000 visitantes se están acercando a Fukushima cada año. Si esto lo comparamos con las personas que visitan Chernobyl hoy en día, que son ya unas 87.000 al año. ¿87.000 al año? No es ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí. Nos estamos volviendo locos, ¿eh? Sí, es una porque locura lo de total. Fukushima no lo sabía, ¿no? Pero es que, y nunca mejor dicho lo del agua, porque esa radioactividad estaba en el agua, se utilizó agua para acabar con la radioactividad, parece que te dan un vasito y a disfrutarlo, ¿no? Sí, sí, es lo mismo que ocurre cuando tú visitas Chernobyl hoy en día, que tú dices, tú vas bajo tu cuenta de riesgo, es decir, a ti no te van a dar un traje de protección y tal. Tú puedes comprarte una especie de traje que, por lo que yo he visto las fotografías, es bastante aquello, poca cosa, ¿no?, en plan de plástico, por 10 euros, si quieres, y puedes tener pues también un medidor de radiactividad por unos 7 euros más. Qué fantástico. Encima te cobran la muerte, ¿no? Y el merchandising ya, ¿no? Con una tumbita, ¿no? Por si la cosa sale mal. Bueno, camisetas, chapitas, todo lo que queráis y más. Mira, para que sabáis un poco a la idea. Un tour de un día, que te va a durar aproximadamente unas 12 horas, son 87 euros. A esos 87 euros les puedes añadir los 10 euros del mono de plástico, les puedes añadir los 7 euros del dosímetro. Incluso hay personas que quieren hacer una experiencia un poco más inmersiva y más exagerada, incluso en donde tú puedes pasar un par de días durmiendo incluso en un hotel del mismo Chernobyl. ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay! Sí, de verdad. Una pensión, vaya. Es que creo que incluso hay ofertas hasta de estar una semana. Bueno, y es que a mí me causa mucha impresión todo esto, esta locura que se ha generado últimamente, porque yo tengo compañeras de periodistas que hace unos años pues estuvieron en la zona de exclusión, concretamente en el año 2005, y tuvieron que esperarse varios días cerca de Kiev, porque no habían turistas suficientes para montar un autocar. ¡Qué barbaridad! Es decir, no hay turistas suficientes para ir a la muerte, para ir al fin del mundo. Es una cosa tremenda. El hecho de que exista Chernobyl como un destino turístico, ¿qué demuestra? ¿Que nos estamos volviendo locos? ¿Que el fin del mundo está muy cercano? ¿Que el fin del mundo provocado por nuestras cabezas? Pero no es normal, ¿no? En vez de disfrutar de una playa estupenda, disfrutamos de una muerte lenta. Sí, a ver, la realidad es que hay muchos tipos de turistas oscuros, ¿no? Turistas dark. Hay el típico turista de patrimonio que quiere una experiencia un poco más inmersiva y desea conocer un poco la historia por su propio pie, como podría ser pues el caso de la visita a un campo de concentración, Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Que es una experiencia totalmente inmersiva en donde eres muy consciente de las barbaridades de las que puede ser capaz el ser humano. En el caso de Chernóbil es exactamente lo mismo, pero es un turismo de catástrofes, por tanto lo que estás es visitando un lugar de catástrofe que además tiene esa sensación de peligrosidad real, porque a corto plazo no, pero a medio y largo plazo es posible que tú, claro, si no sigues las indicaciones del guía, porque aquí hay que tener unas cosas muy claras, es decir, tú cuando accedes a Pripyat, a la ciudad fantasma de Pripyat, tú no puedes ir ahí a lo loco, tú tienes que ir muy concretamente por las zonas donde te marca el guía, ya que por lo visto Pripyat no es igual de radioactivo en según qué zonas que otras, por tanto ellos controlan muy bien dónde se debe y dónde no se debe transitar y ellos te lo indican. Pero lo más absurdo de todo, y esto es una noticia de este mismo mes, y es que ahora se puede visitar la sala de control del reactor 4, que vendría a ser un poco la zona cero de Chernobyl. Joder. O sea, es algo que es totalmente surrealista, pero es así. Ahora puedes visitar la zona. Es así, en ese lugar la radiación es 40.000 veces más alta de lo normal. Ahí sí que te dan un traje especial de radiación, unas botas especiales, un casco, una máscara, y no puedes estar más de 5 minutos en el interior. Entonces se van a hacer pocos selfies ahí con el... Muy pocos, ¿no? Ahí no, vale que no. Sí. De todas formas, Miriam, prácticamente es que es alucinante, porque esta gente, ahora mismo, los turoperadores, se tendrán que cubrir las espaldas, porque si una persona... por límite pequeño se pone enferma, les puede demandar. Me imagino que les harán firmar que ellos no se hacen cargo de que si ellos han elegido ir a esos sitios, saben a lo que se arriesgan. Yo entiendo que antes de entrar en la zona de exclusión te hacen firmar algún tipo de papel, en plan, nos excluyes de cualquier tipo de problema que puede haber derivado de tu visita a, es decir, bajo tu propia responsabilidad, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que debe de ser así, porque si no, no tiene ningún sentido. Es decir, no estarían cubiertos, ¿no? Los turoperadores. Por tanto, eso es algo que es así segurísimo. Leo un artículo tuyo, un reportaje tuyo, en donde escribes aquello que pasó en el año 1986, en dices, el cielo se iluminó, el aire se inundó con lo que parecían ser brillantes gotas de lluvia, y un intenso, indescriptible olor lo impregnó todo. El apocalipsis se había desatado. Bueno, ahora se ha desatado allí el turismo, un turismo, y se va a ver eso y se va a sentir eso, como si no nos valieran las imágenes que nos llegaron de la época, que muchas de ellas tenían que ver con los animales, que sufrieron muchísimo lo que ocurrió, ¿eh? Sí, yo creo que de alguna manera, como también te indican, también los turoperadores y tal, pues que no todo lugar es igual de radiactivo, y que tú, al menos esa es la publicidad que ellos transmiten, ¿no? Luego tú te lo puedes creer o no, pero ellos te dicen que la radioactividad que tú puedes allí sentir, sufrir, vendría a ser como cuando te realizas una placa de tórax, una radiografía, ¿no? O que incluso en un viaje de avión de unas 2-3 horas, tú ya estás absorbiendo una cierta radioactividad que te vendría, son debida pues a los rayos cósmicos, ¿no? Que llegan a los pasajeros debido a la altura del avión, ¿no? Por tanto, hay que entenderlo también desde esa perspectiva, pero hay gente que no le importa y que quiere ver con sus propios ojos pues cómo sería ese mundo apocalíptico, y también es ver un lugar congelado en el tiempo desde la era soviética, ¿no? Sí, pues sí, caminar sí. A través de los restos de una cultura que ya no existe, pues es algo fascinante, y que a pesar de que entraña riesgos a medio y corto a medio y largo plazo, pues al turista, ese turista oscuro, turista dark, le da igual. Miriam del Río, contándonos aquí lo que se puede ver, lo que se puede sentir en Chernobyl, el mundo bizarro, desde luego. Miriam, muchas gracias. Muchas gracias. Un besito. Un beso. Son las 12:59. Dentro de un minuto son... las dos otra vez. Teóricamente son las tres, pero son las dos. Bueno, magia, potaje, lo que sea, porque a las tres son las dos. Y como siempre por estas fechas, nadie o casi nadie quiere el horario de invierno, pero va a ser el que va a triunfar y el que va a existir. Bueno, pues el horario que ahora mismo se va a estrenar en este momento, a las tres van a ser las dos, va a ser el horario que vamos a tener casi siempre, porque esto, los cambios de horario se van a acabar y va a ser siempre, casi siempre, el mismo horario. Lo dicho, las noticias y la actualidad en Onda Cero, las noticias de las 2 de la madrugada. We'll be right back. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Son las 2:07, o comienza el horario de invierno, a las 3, son las 2, ahora mismo estamos ya en esa hora doble, esa hora que no existe, o las 2 a las 3 anterior es la hora que no existe, lo que sea, pero eso significa que hoy tenemos 4 horas de La Rosa de los Vientos. Eso sí existe. Y todavía quedan 2 horas de programa. Dentro de unos instantes está con nosotros un inventor, una persona, va a estar en la cara B, una persona que inventó una cosa y que luego el poder económico fue contra él. Es una historia verdaderamente fascinante, pero antes os contamos nuevas pistas para localizar y para identificar al personaje oculto de esta noche. A ver, pues recordamos a nuestros oyentes que tenemos al personaje que ha espiado, que es español, que afirma estar destruyendo, que le están destruyendo pruebas donde se demuestra que sus actividades son legales, pero ¿de quién estaríamos hablando? Si se defiende afirmando que todo lo que ha hecho ha sido prestando sus servicios por el bien de España. Las opciones, os recordamos que os dábamos desde el principio, son José Manuel Villarejo, Juan Alberto Perote y Francisco Marco, director de Método 3. Podéis participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es y también con almohadilla rosavientos en Twitter. Así que mucha suerte y entre todos los que acertéis, uno de vosotros será el ganador. Las 2:08, continuamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. El mundo a veces funciona porque se quiere que triunfe lo negativo y para que no se vea esa maniobra se anula. Entonces, lo bueno. Si hay algo nuevo que va en contra del negocio, lo de siempre se va contra lo nuevo, se le ataca. El negocio de la electricidad es un ejemplo de ello. Está en pocas manos, en muy pocas manos. Unas pocas manos que están dispuestas a cortar las manos de los que pongan en riesgo este negocio. Y si alguien inventa un sistema de electricidad diferente al que existe en la actualidad, el sistema crucifica a lo nuevo. Y lo nuevo lo representa nuestro siguiente invitado. Inventó una bombilla que ponía en jaque el mundo energético actual. Él es Benito Muros. Su bombilla no se fundía nunca, o casi nunca. Entonces fueron contra él. Le desprestigiaron, lo amenazaron, fueron casi, atentaron contra su integridad. Fueron muchas cosas las que hicieron contra él. Para vencer al enemigo no hace falta hacer algo mejor que el enemigo, hace falta simplemente quitárselo de medio. Benito Muros está esta noche con nosotros. Muy buenas, Benito, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Benito, ¿tú eres el inventor de la bombilla eterna? ¿Es verdad que dura para toda la vida? Pues sí, es una, hemos hecho un diseño que puede durar para la primera avería entre 70 u 80 años, unas 80 o 90 mil horas, y luego se puede arreglar, se puede, digamos, sí, arreglar cada vez que quieras, porque es la primera bombilla que está patentada, que es reparable y cualquier usuario la puede reparar sin ningún problema. ¿Se han hecho pruebas para comprobar la veracidad de lo que afirmáis? Sí, está certificada, certificada por la primera certificadora internacional que se llama TÜV Rheinland, una certificadora alemana que certifica empresas y productos en los cinco continentes, que a su vez está homologada por el ENAC, el Ministerio de Industria Español, y después hay, lógicamente, pues ensayos de laboratorio que certifican que no hay ningún componente electrónico que pueda ser más duradero que los que hemos instalado en la bombilla. Y esta bombilla, porque ha habido muchos cambios últimamente en la parte de la electricidad, antiguamente eran de filamento, ahora son bombillas LED. ¿Esta bombilla de qué estilo es? Es de tecnología LED, sí. Como dices antes, las primeras, de todas formas, con tecnología de filamento de tungsteno. Es esa, por ejemplo, esa bombilla que lleva encendida actualmente 119 años. Que fue tu inspiración también, ¿no? Efectivamente, en un parque de bomberos de Livermore, en California. Allí nació todo, hace ahora 19 años, ¿no? Me quedé allí mirando delante de esa bombilla, preguntándome cómo era posible que se pudiera fabricar una bombilla que durara tanto. Y bueno, fue allí cuando decidí pues explicar a todo el mundo en qué consiste la obsolescencia programada y cómo nos afecta a todos en nuestro día a día, no solo con las bombillas, sino con todo tipo de aparatos electrónicos. ¿Cuál fue el recibimiento que se hizo ante ese avance que era inmenso, fantástico, pero no sé si económicamente rentable para quienes tienen ese poder, el económico? Bueno, efectivamente no fue muy bien recibido, ¿no? Sobre todo en los sitios donde se comercializan y se distribuyen bombillas, ¿no? Porque, bueno, pues me decían que preferían las cosas, las bombillas que duraban poco, porque vivían de venderlas una y otra vez. En el mundo se venden y se tiran al año 7.000 millones de bombillas, ¿no? En España 47 millones de bombillas. Eso genera una enorme cantidad de residuos que se podría evitar utilizando, en este caso, bombillas, pero todo tipo de aparatos electrónicos que fuesen fácilmente reparables y que su coste de la reparación no fuese muy alto, ¿no? Porque en la Unión Europea, y esto quizá hay mucha gente que no lo sabe, pero consumimos 64.000 millones de toneladas de materias primas al año para consumir como lo hacemos y generamos 35.000 millones de toneladas de residuos al año, y la naturaleza solo regenera el 50%. Además, eso hace que tengamos que fabricar todos esos productos cada año emitiendo centenares de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global y al cambio climático, algo, como sabemos, tremendamente perjudicial para el medio ambiente. Incluso parece que las empresas fueron más allá y llegaron a amenazarte. Bueno, a poner en riesgo tu vida incluso, ¿no? Yo no puedo decir que fuesen ninguna empresa en particular. Sí que me amenazaron en el contestador automático de casa. Dejaron un mensaje muy concreto que se notarizó y que fue denunciado a la policía, que por cierto se portaron muy bien, me pusieron incluso escoltas durante un tiempo, pero yo no puedo decir que fuese alguien en particular porque nunca he tenido noticia de quién fue. Fueron mensajes anónimos. En diversas informaciones en la web, en internet, hay disparidad de opiniones. Hay gente que piensa que tu bombilla no es tan auténtica, tan real, que no dura toda la vida, que no es casi eterna, pero ahí está por demostrarse todavía que sea válida o no. Bueno, ahí una vez me hicieron, la primera vez que salí en los medios de comunicación fue una entrevista en la contraportada de La Vanguardia. Ahí el titular de la periodista fue, bueno, que seguramente lo diría yo, que todos los aparatos electrónicos están preparados para morir. Y ese día yo salía en una foto con el prototipo de la bombilla en la contraportada de La Vanguardia, y por la tarde mismo en el periódico de La Vanguardia ya salía uno que decía en el online, ¿no? Salía uno que decía, yo le he comprado a este dos bombillas y se me han fundido en 24 horas. Otro, yo le he comprado una, se me han fundido en 48 horas. Y yo no había vendido ni una sola bombilla a nadie, solo tenía el prototipo de la foto, ¿no? Es decir, ahí empezó una campaña, digamos, de difamación después de esas amenazas que ya había tenido. Y bueno, después de la difamación, pues también he tenido intentos de compra de la tecnología. Me ha pasado un poco de todo, ¿no? Pero esto debe ser normal, ¿no? Cuando alguien hace algo que puede beneficiar al conjunto de los ciudadanos. Mucha gente que nos está escuchando, bueno, mucha gente no, toda la gente tiene en sus manos un teléfono móvil y todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué en un momento determinado empieza a dejar de funcionar y 4 segundos después ya ha dejado totalmente de funcionar? Esto es la obsolescencia programada, ¿no? Sin duda, es decir, está programado para que dure un tiempo predeterminado. Hay muchas formas de provocar la obsolescencia programada. En un teléfono móvil es tremendamente fácil porque está todo el día conectado a la red, ¿no? Entonces es muy fácil introducir virus que ralentizan el software y muchas veces incluso la batería, ¿no? Es decir, los teléfonos móviles están programados para una duración media de entre 2 y 3, 4 años, dependiendo de las marcas, ¿eh? Sí, sí. Tú llegaste incluso, bueno, has llegado a hacer una fundación para intentar conseguir que el desarrollo sostenible sea una realidad. Pues sí, iniciamos la Fundación Fénix, que lo que hacemos es difundir en qué consiste la obsolescencia programada y cómo nos afecta en nuestro día a día. Hay que pensar que cada ciudadano a lo largo de nuestra vida nos gastamos entre 50 y 60 mil euros comprando aparatos electrónicos que están programados para durar un tiempo determinado y los tenemos que volver a comprar una y otra vez. También aquí en la Fundación otorgamos un sello, el sello ISOP, que quiere decir Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada, que lo otorgamos a aquellas empresas, personas o instituciones que luchan contra este fenómeno para cambiar hacia un modelo económico que sea sostenible, ¿no? Y bueno, es un sello que además ha sido reconocido por una certificadora internacional homologada también por la Unión Europea, que es ICDQ, y que bueno, pues cada vez más lo están solicitando empresas, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el proyecto ahora? Porque vas a seguir intentando que se convierta en algo comercial esa bombilla eterna. Sí, mira, justamente ahora, la semana que viene, vamos a hacer a inaugurar una plataforma a nivel mundial, a nivel global, con puntos en Latinoamérica y aquí en Europa, para la primera plataforma online que solo va a ser de productos sostenibles fabricados sin obsolescencia programada, y la primera será la bombilla. Y aquí se podrán comercializar todo tipo de aparatos electrónicos que al menos tengan 5 años de garantía en vez de los 2 habituales, obligatorios, que estén certificados con el sello ISOP, que las empresas, pues por ejemplo, tengan que cumplir una serie de requisitos como, por ejemplo, que no tengan una cuenta bancaria en ningún paraíso fiscal, que los exista absolutamente la igualdad entre los empleados de esa empresa y toda una serie de decálogos como que sea, por ejemplo, reparable y que el coste de la reparación de esos productos no sea superior a un 20% de su valor de nuevo. Y bueno, pues si hay empresas interesadas de algún electrodoméstico, está también Casio, con la que estamos hablando, y bueno, esperemos que haya más empresas que se unan a esta iniciativa y que podamos hacer llegar a los consumidores productos duraderos, sostenibles y reparables fácilmente. ¿Y hay personas que se hayan unido a tu filosofía tecnológica y comercial? Hay muchas, por ejemplo, hay empresas como las Escuelas Pías, la Generalitat de Cataluña, hemos instalado el primer túnel de Europa sin obsolescencia programada, la iluminación, la Isla del Hierro, por ejemplo, pues solo ha decretado en sus licitaciones públicas que solo se podrán instalar las luminarias que tengan el sello ISOP. Y bueno, después hay cadenas de hoteles que también lo han instalado, hay numerosas empresas, ¿sí? Benito Muros, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir esa información, esa noticia, ese descubrimiento y todo lo que estáis haciendo, que es mucho, por conseguir que se comercialice esa bombilla que dura toda la vida, esa bombilla eterna.

Pedro Amorós, muchísimas gracias por contarnos esta investigación, esta larguísima investigación, pero hemos escuchado algunas grabaciones obtenidas en ese lugar del que nos has estado hablando, un campo de concentración que existió en nuestro país y que ahora parece que las psicofonías reviven lo que allí pasó. Y si le quieren ver en plena escena investigando, que sigan ese canal de Aventura del Misterio, que ahí le verán en plena faena sufriendo los ataques de los mosquitos y es de donde ha sacado toda esta información. Vaya que sí, Silvia, vaya que sí. Pedro, muchas gracias. Un beso. Gracias, querido. Un abrazo muy fuerte, Bruno, y un besazo, Silvia, que os quiero muchísimo. Igual. Señales del fin del mundo. Javier Sabiano, Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué es el fin del mundo? Esto del horario este, ¿por qué no lo ponen un martes por la noche? Y así José Luis Sala hace una horita más, que está, él estaría encantado. Y a mí me dejáis una hora más de dormir. Porque, claro, dicen, hoy se duerme una hora más, hoy se duerme una hora más, hoy se duerme una hora más. ¿Qué coño? ¿Será el los que duerma? Pueden, claro. ¿Será el que duerma? Claro. Nosotros aquí estoy y gratis, una hora gratis. Y te van además, a escuchar además. Y encima, fíjate, así que esto sí que es el fin del mundo. Esto es una hora a gratis. A mí me los martes por la noche. Tremenda esa información, esta noticia que dice que lo que tenemos a nuestro alrededor, en este caso altavoces, en las cosas que compramos para que se escuche todo. La música, todo. Lo que sea, nos está escuchando, nos a ver, están oyendo. Ay, que han preparado. Alexa, activa Onda Cero. Te damos la bienvenida a Onda Cero. ¿Ves esto, Alexa? ¿Cómo claro. Tú dices a un aparatejo? Pone Onda pero Cero es el aparatejo y te pone, que te escucha, y te pone lo que quieras, la rosa, Alcina. Yo tengo experiencia, Sara, yo tengo Alexa. Pues sí, sí, pero a mí me vacila. Espera, es que a mí me vacila. Espera, que te voy a contar una cosa, solamente chiquitita y ya te dejo todo. Yo le digo, Alexa, conecta Onda Cero Madrid. Y hace unos meses me decía, Onda Cero Monforte de Lemos. Y yo, que no quiero Monforte de Lemos, que quiero Madrid. Pero es que después del verano ahora me dice, Onda Cero Almería. Y yo, que quiero Onda Cero Madrid. Que tiene uno de estos, que tiene el de Apple, el Siri. Cada vez que entro digo, Siri, ponme Onda Cero, y me pone Onda Cero Pamplona y cosas así. Sí, o sea, entonces, si estás en tramo local, esas son las aplicaciones. A contar cosas así. Esas son las aplicaciones, el Siri, Alexa, el no, Mac, pero es el aparato. Yo hablo del aparato. Son altavoces con asistentes incorporados. Eso es. El claro. De Amazon se llama Echo y lleva incorporado ese es el que yo tengo. Exactamente. El Echo, el altavoz Echo de Amazon lleva incorporado el asistente Alexa. Eso que es. Es con el que tú interactúas, ¿no? Eso entonces, es. Viene esto al caso porque estos asistentes que cada vez se están volviendo más frecuentes y estamos casi en puertas de los regalos de Navidad, que es uno de los puntos fuertes, estos aparatos. A mí me llegó en esas fechas. Unos reyes, te lo soltaron en casa y este año será mi mami, otro. Que es muy moderna. Bueno, pues tienen, están, bueno, bien, yo lo veo algo, innecesario. Yo lo veo innecesario, pero bueno. Le digo, Alexa, buenos días, y me dice, hoy es el día de no sé qué. Alexa, resumen de noticias, y me las da. Bueno, pues Lo importante es que tienes que estar muy atento a lo que le a lo que le dices. Y llamo a la gente. Tienes que estar muy atento, sobre todo con la gente que nos visita. Sería conveniente cuando tú recibes una llamada ahora de teleoperadores, te dicen, o haces tú la llamada o la recibes, te dicen que esta conversación va a ser grabada por motivos de seguridad o tal. Cuando vienen personas extrañas a casa, si tenemos estos aparatos, deberíamos de decirlo y advertírselo. Tengo este aparato en casa y usted podría ser grabado. ¿Y le llamas de usted? Al señor, al visitante, porque puede ser el técnico de la calefacción. El otro día yo tuve porque en casa ya no solo hay aparatos, sino también hay cámaras en muchas casas, que muchas se activan en determinados momentos o en determinadas circunstancias. Los ruidos que se producen para activar estos aparatos, tú tienes que decir una palabra mágica, ¿no? En el caso de Alexa es Alexa tal tal tal. Bueno, en muchas ocasiones los ruidos que se producen en una conversación o en una actividad que se puede desarrollar en casa pueden activar estos aparatos, tanto cámaras como estos altavoces, y realizar grabaciones indeseadas. Yo el otro día estuve hablando con el técnico de mi calefacción, con el técnico del termo, de la caldera. De la caldera, exactamente. Estuve hablando y no me dejó en muy buen lugar a su jefe. Entonces, si yo hubiera tenido un aparato de estos y se hubiera grabado, os recuerdo que... Os recuerdo que Alexa, claro, está citado en un procedimiento judicial en Estados Unidos en un caso de asesinato. ¿Ah, sí? De homicidio. Porque lo grabó. Porque es más que presumible que el juez pidió a Amazon las grabaciones de ese aparato por si pudieran ser demostrativas de que bien la persona acusada realizó o no realizó el homicidio. Es un caso de Black Mirror, ¿eh? Hace tiempo también os recuerdo que hubo un fallo en Alexa. Un usuario de Alexa le pidió a Alexa que le mandara un enlace con todas las grabaciones que le había hecho de sus peticiones, porque puede ser realizar compras, evidentemente, por Alexa. Entonces le pidió que le mandara a su ordenador un enlace con todas las conversaciones que había tenido con Alexa para ver las compras, y lo que le mandó fueron 1.700 horas de grabaciones de otra persona. ¡Oh! Con lo cual este señor se descargó aquello creyendo que era suyo, y cuando fue a verlo se dio cuenta que no era suyo, ¿no? Esto fue investigado, incluso Amazon reconoció el error, dice que fue un caso puntual y que incluso dio parte a las autoridades por el tema de la ley de protección de datos, uh-huh, evidentemente, con lo cual, claro, estas Amazon en concreto, y como puede ser Samsung, como puede ser Apple, lo que dicen que tú puedes ordenar que haya un borrado de todas las instrucciones que tú le has dado, pero que es conveniente que estos aparatos graben las conversaciones que tienen contigo, en el caso, por ejemplo, para grabar y no tener que repetir constantemente el tema de despertadores y cosas así, ¿no? Y para el tema de compras, porque eso te sirve como comprobante de que tú has hecho o no has hecho, uh-huh, una compra, y demostrar que si te han hecho un cargo erróneo, tú no has realizado esa compra, ajá, en concreto, pero que se pueden borrar. Ahora bien, lo que dicen es que tienes que dar la orden específica para borrar esos contenidos, pero ellos no lo suben a la nube, pero lo que no aseguran es que haya terceras empresas de aplicaciones que empresas que hacen aplicaciones para estos asistentes de voz, es decir, terceras empresas, que sí graben los contenidos y almacenen los contenidos, claro, que has realizado en esa aplicación por medio de Alexa o de Siri o de otros asistentes de voz. Qué barbaridad. Exactamente. Sí. Qué barbaridad. Es un mundo en el que te puedes mandar, como hablábamos hace tiempo, el mundo de Orwell, que cada vez es un poco ir asfixiándote poco a poco, ir asfixiando, lo hemos creado ir sin perdiendo intención, todo. Además, yo quiero acabar esta intervención magistral que he tenido hoy con dile que hasta que no has aparecido tú no ha habido una subida de audiencia en el programa. Una frase maravillosa que me parece, dice: en un mundo sin privacidad digital, incluso si no has hecho nada malo más allá de pensar diferente, empiezas a censurarte a ti mismo poco a poco. Uh-huh. No lo dice un cualquiera, es cierto, lo dice Tim Cook, que es ahora mismo el CEO jefe de Apple. Cuando el CEO de Apple, que ha dado orden después, y que se supone que ahora Apple ya no guarda, el asistente Siri ya no guarda las conversaciones que mantienes, cuando el CEO de Apple llega a decir esta frase ante futuros programadores en la Universidad de Stanford, es que hemos perdido absolutamente ya la toda intimidad. Dignidad digital, por decirlo de alguna forma. Con lo cual es algo muy grave, porque nos estamos autocensurando fin a del mundo. Para que sin darnos cuenta. Y hemos entrado en esa red, nos hemos tirado de cabeza, y resulta que nos está atrapando el demonio absoluto. El demonio, digital. El demonio digital. Bueno, pues hasta aquí Señales del fin del mundo. Pero la Rosa de los Vientos continúa. Que no hemos acabado, claro. Es que son las 2:59, parece que fueron las 3:59. Mira, es que sería una desvergoncería. Dejar a Carmen solita. Yo no. Hay que acompañarla, Carmen. Así que cambio de hora los martes por la noche. Callejón con José Manuel Escribano, Eureka vamos a tener también, encuentros cercanos, hablamos de Fátima, pero todo eso de las apariciones de Fátima, pero todo eso después de la actualidad y las noticias. Llegan ya mismo a Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos esta hora extra de La Rosa de los Vientos, un día especial porque a las 3 han sido las 2, con lo cual hoy en estas 3 horas de programa tenemos 240 minutos. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter es nuestra etiqueta. En una hora en la que vamos a tener corazones rotos en Eureka con Mado Martínez, vamos también a hablar de cine, del séptimo arte en el callejón con José Manuel Escribano, y vamos a tener también con José María Zabala encuentros cercanos, las apariciones de Fátima. Pero antes de todo ello, resolvemos el enigma de esta noche, resolvemos y sabemos quién es el personaje oculto de esta madrugada. Últimos en datos, resolución al concurso que nos ofrece Silvia Casasola. Pues sí, mira, los tres que comentábamos durante toda la noche pues han estado implicados en polémicos casos. ¿Quién no recuerda el caso de las famosas microfichas de Juan Alberto Perote, sustraídas del CSID? O la agencia de detectives Método 3, que se hizo súper famosa por el caso Puyol y las grabaciones en un estratégico restaurante. Ay, esas grabaciones que nos enteraba la gente. Sí, sí, vamos a ir a cenar ahí, vamos a ir a comer. Y lo estaban grabando todo. Pero nuestro protagonista de hoy, él, es el excomisario Villarejo. Y en una ocasión, pues, una persona... me llamó y me dijo, hay un pendrive muy interesante sobre muchísima información que debe ser muy importante porque alguien ha ofrecido, ha llegado a ofrecer, no sé si dijo 250.000 o 500.000 y tal, pero que por 50.000 euros se puede conseguir, ¿no? Bueno, si alguien no había escuchado nunca la voz de Villarejo, pues ya la ha escuchado porque estaba declarando ante el juez. Y bueno, pues Villarejo todavía sigue en prisión y ha declarado que no quiere morir encerrado. Últimamente la verdad es que no se ha vuelto a hablar de él, ni se ha vuelto a filtrar tampoco ninguna de sus famosas grabaciones, así que ya veremos al final en qué queda la cosa, pero desde luego parece que la cosa va para largo. Ya se verá, poquito a poco. Y si hay alguna cosa nueva, seguramente que lo contaremos aquí en La Rosa, porque Fernando Rueda nos da toda la información. Y bueno, ¿y quién ha sido el ganador o ganadora esta noche? Pues participó en el correo del programa en rosa.vientos@ondacero.es. Fue Atón 1, así que Atón, haz el favor de enviarnos a esta dirección donde has enviado tu contestación de que era Villarejo el personaje oculto. Pues envíanos tu dirección y te haremos llegar un detalle del programa que yo creo que te gustará. Ya sabéis que Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta en Twitter. Una noche especial porque a las 3 han sido las 2. Horario de invierno el que ha comenzado hoy. Dicen que se ahorra dinero. Mira, hoy han salido muchos estudios científicos en estos días de que no hay ninguna demostración de que eso sea así. Va a anochecer antes y la gente es muy crítica, muy crítica. Naves nos comenta con Almohadilla Rosa Vientos, dice, una hora menos para leer con luz natural por las noches. Se queja de este horario, el horario de invierno. Rosa nos comenta, no sé si a las 3 son las 12, pero tengo claro que a las 5 de la tarde parecerán las 10 de la noche. La verdad es que aunque hay algo en el sistema que está a favor del horario que ha comenzado hoy, la gente está en contra. ¿Qué es lo que está pasando? Lo de siempre, a nadie se le hace caso. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Mal de amores, desamor. Para luchar contra el mal de amores y el desamor, es sencillo, paracetamol. O aspirina. Vamos a ver lo que nos cuenta Amado Martínez en Eureka. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Es que el amor duele y hace pupita. Y oye, si hace pupita, ¿por qué no tomarnos un paracetamol? Y que oye, se nos hay poemas y poetas que han dicho esa idea de muero de amor, muero de amor. Bueno, pues igual es verdad, ¿no? Sí, además en torno al tema de las rupturas amorosas hay todo un campo semántico asociado precisamente eso, al dolor físico, a la herida que tengo, ¿no? Cómo estoy, lo grave, ¿no? Que estoy ahora mismo muy herido, que no soy capaz de volver a caerme del caballo, que no puedo aguantar otra caída, ¿no? Es porque duele, el amor duele. Y las rupturas amorosas pueden generarnos muchísimo sufrimiento. Pero quien tiene sufrimiento, quien tiene una ruptura, cuando se cura, vuelve a caer otra vez, ¿eh? Hombre. Es que no hay forma digna de caer claro. Dos veces en la misma piedra, Bruno. Claro, no o en el mismo corazón. O en otros corazones, pero caer en lo mismo, ¿no? Y a veces incluso con la misma persona, que sí. Es lo más grave. Sí. Bueno. Si con una persona grave ya, si caen dos veces con la misma, ya pues, dices, pero bueno, es que te mereces todo lo que te pase. Ya, miras, eso es como no, lo de la PlayStation, broma, ¿eh? Los videojuegos, que estás ahí en la misma pantalla y parece que hay veces que tienes que pasar muchas veces por la misma batalla para matar al monstruo, ¿no? Sí. Y subir de nivel. Bueno, pues a lo mejor pasa igual, ¿no? A veces, incluso a veces no hace falta romper oficialmente con la otra persona para experimentar esa tragedia, ¿eh? ¿No? A veces sentimos romper es firmar un papel de algo que ya se ha roto hace mucho tiempo, claro. Aunque algunos no lo admitan, ¿eh? Claro. Claro. Bueno, en definitiva, ese sentimiento en el que sentimos que la relación está muerta, que se introduce ese flujo, esa savia de afecto que antes pues nos alimentaba y nos daba la vida, y de repente, poco a poco, de forma gradual, o a veces, pues no sé, a veces también sucede repentinamente, se convierte en un manantial de tristeza, ¿no? Que es que la otra persona pues ya o nos ha dejado o nos abandona. Normalmente lo que más nos duele es el abandono. Uh-huh. Y bueno, ¿quién no ha sufrido un desamor, no? ¿A quién no le han roto el corazón alguna vez? Y con ello ha sentido también que se le morían las ilusiones, ¿no? Porque el amor, yo siempre digo que te hace valiente. Una persona que haya sufrido desamor es una persona que ha tenido una experiencia que otra no. Yo prefiero a alguien que haya sufrido un desamor porque sabe algo más de la vida. Sí, y sabe está que claro. El corazón se rompe a veces y no pasa nada, ¿eh? Yo también, yo también. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, tranquilos porque no estáis solos, oyentes, que seguro que hay muchas personas. Y también hay paracetamol. Claro, tenemos paracetamol, tenemos muchas cosas. Es un dolor tan intenso que lo hemos sentido todos y que a lo mejor alguno de nuestros oyentes lo está pasando ahora mismo o acaba de cortar una relación. ¿Y por qué duele tanto? Bueno, porque en realidad duele. O sea, físicamente hablando, literalmente, el amor duele. No es el corazón el que nos duele, aunque siempre hablamos de corazones rotos, sino el cerebro, porque son las estructuras cerebrales las que se resienten. Y es por poco romántico que nos parezca o pueda parecernos lo que la ciencia dice cuando lleva el tema del desamor al laboratorio. Que lo que pasa es que, gracias a las resonancias magnéticas y a estos avances en las técnicas de diagnóstico, saben que el cerebro se comporta tras una ruptura afectiva de la misma manera que si nos estuvieran quemando. O sea, una ruptura amorosa es como una quemadura. Duele, duele físicamente. O sea, es, como diríamos, el desamor quema, diríamos poéticamente, pero es que duele de verdad. Es que no es metáfora, es realidad también. En realidad, así lo constató Edward Smith de la Universidad de Columbia en un estudio llevado a cabo en el 2011. Sabemos que el amor duele. La culpa es de los neurotransmisores. Está esa maldita autoestima, la dopamina, ¿no? La oxitocina, que siguen anhelando tener cerca al ser amado, mirarlo, besarlo, acariciarlo, abrazarlo, hablar, ¿no? Son esas hormonas. Básicamente, perdóname, me invato, las hormonas no se ponen solo a bailar en los buenos momentos, sino que también se ponen a llorar. Las hormonas no solamente son para lo bueno, también para lo malo. Claro, porque las hormonas no saben que esa persona no va a volver, o que esa persona ya no es, o que, ¿sabes? O sea, ellas están ahí intentando recuperar, ¿vale? Recuperar el contacto y a veces a ponernos en evidencia y hasta perder la dignidad, ¿no? pidiéndole, rogándole a esa persona que vuelva con nosotros. ¿Quién no ha perdido a veces la dignidad en una noche de borrachera? Ha cogido el móvil y ha llamado a esa persona tirando el moco, ¿no?, diciendo estas cosas, ¿no? Bueno, pues recordad que no sois ninguna hormiga, que no vivís de migajas, ¿vale? Que no podemos hacer eso y bueno, luego también está cuando rompemos una relación de pareja, esa corteza prefrontal que se nos apaga un poquito y por lo tanto tampoco pensamos con mucha claridad, ¿vale? Estamos ahí en un cóctel de emociones, de hormonas, imagínate qué caos, ¿no? Una ruptura amorosa es lo más parecido al síndrome de abstinencia. Eso, tú solo quieres esa droga, tu apego, tu sexo, tu compromiso, la complicidad, la intimidad, pero no lo tienes y el cerebro adicto sufre, entra en pánico. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué nos dejan? También liberamos a mansalva cortisol y epinefrina, que son las hormonas del miedo y el estrés, todas estas cosas. Podemos pasar por muchas fases y experimentar una amplia gama de sentimientos: despecho, tristeza, celos, rencor, miedo, frustración, tantas cosas. Es normal, ¿vale? Oye, pero porque si para todo humano, eso causado por otras cosas hay remedio, hay terapias de choque, tratamientos, medicinas incluso, también lo tiene que haber para el mal de amores. Cuando digo paracetamol para el mal de amores, no decía algo absolutamente irracional, sino que también vale, también hay medicación que se puede tomar. La cuestión es que suene fatal, pero es así, ¿no? No, claro, es que si el amor es como una quemadura, duele y es algo que se experimenta en el cerebro como dolor físico, ¿qué hacemos entonces? Nos tomamos un paracetamol, ¿no? Como claro, dices, nos ponemos una pomada también. ¿Nos duele la perna? Nos ponemos pomada. Pues si nos duele el corazón, pues también un poquito de pomada. Oye, yo creo que el que invente la pastilla contra el desamor se forra. Pero es que, oye, esta pregunta que puede parecer así que nos la hacemos de broma, esto que dices, oye, pues al igual con un paracetamol se te pasa. Pues fíjate, se te ha ocurrido a ti, se me ha ocurrido a mí, se le ha ocurrido a un psicólogo que hizo un experimento con el paracetamol. Resulta que Nathan DeWall, de la Universidad de Kentucky, se puso a pensar y dijo, vamos a ver si esto es verdad, no es verdad y qué es lo que pasa. Y llegó a la conclusión de que sí, que el paracetamol alivia los sentimientos del desamor. Realmente te alivia ese dolor. Y pero es un sin poco pasarnos, ¿eh? Sin pasarnos, porque el paracetamol es muy peligroso. A ver si la gente se va a poner a ver, no. O sea, este estudio fue un estudio aislado. No se han hecho otros estudios que verifiquen y confirmen que esto es así. Y con el paracetamol no hay que pasarse, hay que tomarlo para lo que hay que tomarlo y cuando te lo receta el médico y para nada más. Además, el paracetamol es súper peligroso porque digamos que su capacidad, la dosis que de su capacidad curativa está muy próxima a la capacidad tóxica. Es decir, que con poco que te pases ya te has pasado. Y jugar con el paracetamol es muy peligroso porque la intoxicación por paracetamol tiene difícil remedio y difícilmente te pueden salvar la vida si te has intoxicado con paracetamol y, bueno, en fin, no quiero aquí asustar a la gente, pero te mueres en unos dolores terribles. O sea, que nadie se le ocurra echar mano al botiquín, coger el paracetamol cuando tiene la ruptura amorosa y lo tome por rutina. Porque alguno cambia el mal de amores por el mal de paracetamol y lo hemos fastidiado, ¿no? Que me veo aquí alguna desgracia. El amor duele, el desamor duele, el corazón también se rompe, pero hay remedios, hay paracetamol y hay otras cosas. Sobre todo, nos tiene que hacer fuertes en la ruptura. Mado Martínez, Eureka, muchas gracias. Un abrazo muy grande. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Arte, arte grande, arte, el séptimo, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El programa número 2000, creo que era de La Rosa de los Vientos, lo hicimos en un cine que se llamaba Arte 7. Nunca me lo he dicho, ¿verdad? Es verdad. Hombre, está muy bien puesto el nombre del cine, desde luego. Y sí, fue un momento estupendo, me acuerdo muy bien, Bruno. No sé de dónde viene eso. Yo me lo he preguntado en muchas ocasiones porque lo decimos mucho, lo de séptimo arte, y yo siempre me pregunto, clásica, ¿cuáles son los otros pintura, seis? La pintura, ¿no? La música, sí. La arquitectura, la escultura, son seis, y el séptimo, pues sería el cine. Algo que la cultura contemporánea pues ha añadido a la a esa cultura clásica de las seis artes clásicas de toda la historia. Aquí contamos siempre la actualidad del mundo del cine, un mundo, por cierto, José Manuel, lleno de parásitos, y lo digo sí, porque el cine también sí, sí, tiene una película desde esta semana que se titula así, Parásitos. Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica. No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte? ¿Quieres callarte? Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase. Y la película no viene a colación de que muchas gentes hayan y hagan cosas sin el título y digan que tienen el título, ¿eh? No tiene nada que sí, ver con eso. Eso también, pero no tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, Parásitos la ha dirigido Bong Joon-ho, y aunque nuestros amigos saben que prefiero siempre dar los nombres de todos los creadores de la película, productores, guionistas, intérpretes, esta vez me lo van a perdonar porque son todos coreanos y no quiero hacer el ridículo de manera estrepitosa con esos nombres, ¿no? Y que además nuestros amigos coreanos se enfaden. Bueno, el que sí es coreano, desde luego, del sur, es Bong Joon-ho, el director, ha realizado pues una docena de películas. Yo no las he visto todas, ni creo que se hayan estrenado todas en España, pero sí que recuerdo un par de ellas, ambas tremendas, The Host, sobre una bestia submarina en la mejor tradición del género, y Rompenieves, del año 2013, un thriller ferroviario que le habría dejado de lado al mismísimo Tarkovsky. Y además con esta película, Bong Joon-ho ganó más de 30 premios. Bueno, con Parásitos ha ganado nada menos la Palma de Oro en el pasado Cannes de este año, yo creo que muy merecidamente. El título se refiere, desde luego, a los componentes de la familia Kim, un matrimonio y sus dos hijos jóvenes, un chico y una chica, todos desempleados y trampeando en la vida pues con los más variados subterfugios, desde falsificar cajas de pizzas hasta robar la wifi del vecino. El hijo, llamémosle Woo, tiene la oportunidad de suplir a un amigo que se marcha a América como profesor de inglés de la hija de la acaudalada familia Park. Acepta, claro, y la cosa se le da tan bien que todos están contentísimos con él, especialmente su alumna, Da Jae, una chica de su misma edad. Bueno, Woo se da cuenta de las posibilidades que hay en la mansión de los Park y se las ingenia para que el resto de la familia también vayan a trabajar allí. No importan mucho los métodos utilizados, lo que sí que vale es que ahora la vida sonríe a los Kim, que empiezan a sentirse los reyes del mambo, como si ambas familias y sus casas, que son simétricamente opuestas, pudieran fundir sus diferencias. Bueno, pero un día los Park se van a una fiesta de cumpleaños y los criados, solos en la residencia, aprovechan para montar la suya propia. Llueve muchísimo y llaman a la puerta. Bueno, y los acontecimientos se precipitan de tal manera que lo que parecía una comedia más o menos bufa se transforma primero en un vodevil y poco a poco en una descomunal drama, en un descomunal drama ante el cual el espectador no sabe si reír o temblar, sin poder salir de su asombro y sin darse cuenta de que la pantalla está tiñéndose de amargura y de dolor. Bong Joon-ho maneja con solvencia, como siempre, los tiempos y los caracteres. En el primer apartado quizás se le echaría solamente en cara el desarrollo de la tremenda tormenta que hay en mitad de la película, que aunque cumple como doble metáfora, yo creo que se alarga y provoca una duración exagerada de la película. A mi entender, estaría mejor sin esa secuencia. En cuanto a los personajes, aquí sí que brilla en toda su extensión. Los cuatro protagonistas, los otros cuatro amos de la casa y los que van pasando por ahí brillan con una pátina de realidad indiscutible. Bueno, Parásitos es, como ya apuntaba, divertida y también perversa y hasta feroz, pero asimismo delicada. Woo, que quizá es el más protagonista, por más superviviente, acierta a comenzar y terminar la narración en un círculo que va de los sueños a la ilusión y viceversa, para contener todo ese caudal de emociones, enredos, pequeñas mentiras y medias verdades, desastres anunciados y dramas inesperados. Bueno, la película es coreana, pero la entiende todo el mundo porque en definitiva Bruno se parece mucho a la vida. Porque Parásitos es una película occidental, José Manuel, pero está con... No, es una película oriental. Exacto, exacto. Oriental que está conquistando Occidente, porque el cine oriental está gustando mucho por estos lares, ¿eh? Pues naturalmente que sí, sobre todo cuando nos llegan estas obras, yo diría que casi casi maestras, como este Parásitos del cine coreano, absolutamente premiado en Europa y en todo el mundo. Hay más actualidad, hay más información, más noticias. José Manuel Escribano, más premios, ¿no? Pues ya empieza la temporada de premios en España. Se han presentado ya los premios José María Forqué, los premios Forqué, que cumplen 25 años. Oye, antes de nada, José Manuel, sí. Porque hemos hablado en varias ocasiones de estos premios, los premios José María Forqué. ¿Por qué se llaman así? ¿Quién era este personaje? Bueno, José María Forqué fue un, yo creo que prolífico y muy interesante director de cine español, pues de la última mitad del siglo pasado. Entre otros amigos fundaron pues Ejeda, que es la entidad de gestión de los derechos del audiovisual, una entidad que realmente funciona para el cine español, para los productores, de manera absolutamente esencial. Años después, ya fallecido José María Forqué, es el padre de Verónica Forqué, por ejemplo, claro. Para irnos a un referente cercano, ¿no? Los rectores de Ejeda acordaron celebrar estos premios a los que han dado su nombre, de José María Forqué, los premios Forqué, como homenaje al fundador y como homenaje a una de las figuras importantes de la cinematografía española, pues de toda su historia, porque realmente el siglo XX es el siglo del cine español, ¿verdad? Y estos premios se han convertido en algunos de los más importantes de nuestro país, que llevan el nombre de una de las personas más importantes de nuestro país en el mundo del cine. Efectivamente, así es. Los premios Forqué los dan los productores. En la parte de los intérpretes somos la crítica especializada. Tengo yo el gusto y el placer de formar parte de estos jurados desde hace ya bastantes años, los que damos los premios, pero el resto de los premios los dan los propios productores, es decir, que el cine español se premia a sí mismo y eso pues siempre es importante. Y como digo, llevan ya 25 años. Las tres últimas ediciones han sido fuera de Madrid, pero ahora vuelven, quizá por esta onomástica importante de los 25. El otro día hicieron la presentación en el Ayuntamiento de Madrid, con presencia del alcalde, de la presidenta de la comunidad, de los responsables de cultura, suponiendo que sepan algo de lo que significa esa palabra. Y por supuesto también estaban. Eres un poco malo, No, es que. Bueno, no más que ellos, Conozco el panorama. Sí, Bruno, son claro, muchos años, claro. En fin, bueno, ahí estaba Enrique Cerezo, claro, el presidente de Ejeda. Los premios se van a celebrar el 11 de enero, sábado, los primeros premios del año, en el Palacio de Congresos aquí en Madrid, y serán presentados por la pareja inevitable, Santiago Segura y Elena Sánchez, que están en todas las convocatorias. 8 premios, entre los que están la mejor película, los mejores intérpretes, el mejor documental, el cortometraje y la producción iberoamericana. Realmente tendremos que dar noticia de estos premios, porque son no solo los primeros, sino uno de los más importantes del cine español. Que los van a presentar y que los van a entregar Santiago Segura y Elena Sánchez. Efectivamente. Tan guapo él como ella, ¿eh? Sí, efectivamente, sí, los dos hacen malo, una pareja. No vamos a hablar de la belleza. Yo me quedo con Elena, mar, ¿no? ¿Perdón? Que nos quedamos con Elena, Sí, nos quedamos con Elena, nos quedamos con Elena. Y Santiago Segura también, Porque bueno, pues venga. No nos va a discutir. Vamos a darles trabajo a los dos. Sí. Santiago Segura y Elena Sánchez van a entregar los premios a Forqué, los premios que entregan los profesionales del cine, los productores, los que están dentro, y también entre gente como tú. Tiene que ser muy difícil informar sobre algo que tú conoces, ¿no? Desde dentro. Tiene que ser muy difícil tener ese doble papel. Efectivamente, sí, hombre. Yo creo que todos los que participamos en estas convocatorias, en uno u otro papel, tratamos de ser lo más objetivos posibles. Realmente, fíjate, el centenar o así de películas españolas estrenadas, hay que ir escogiendo para ver cuáles son los mejores intérpretes, el mejor actor y la mejor actriz. Es una responsabilidad. Desde luego que sí. Ahora se han presentado esos premios, pero no se han entregado. Se comienza un poquito lo que es el proceso, ¿no? Sí, exactamente, sí. Presentaron y ahora llegarán poco a poco las convocatorias. Bueno, pues en mi caso, como todos los años, me piden los votos. Primero me mandan, está muy bien organizado, Bruno, me mandan el listado con todas las películas españolas y todos sus protagonistas, hombres y mujeres, y de ahí pues vamos sacando. Es una votación a doble vuelta. Primero se vota por los que a uno más les gusta y después de los finalistas se elige, digamos, los mejores, los campeones, ¿no? El mejor actor y la mejor actriz de la temporada. Ahora vamos ya con la lista, con el Super 10. La lista que nos presenta aquí cada fin de semana José Manuel Escribano, que sitúa en el puesto número 10. En el 10 está Zombieland, mata y remata, porque es la segunda versión, digamos, o tercera quizá, de esta película de matar zombies, muy divertida realmente. La ha dirigido Ruben Fleischer, Woody Harrelson, Emma Stone, son algunos de los protagonistas, y es primera semana en el Super 10. 9. Ad Astra, la película de James Gray, con Brad Pitt y Tommy Lee Jones de protagonista, 5 semanas en la lista, ha bajado 2 puestecitos. ¿En el 8? Pues en el 8 está Toy Story, que se ha abonado a este puesto 8, no es que sea el mejor, pero tampoco está mal, y son 18 semanas ya las que la película de George Clooney, una estupenda película de animación, lleva en el Super 10. ¿En el puesto número 7? Pues otra de animación, también americana, por supuesto. Jill Carlton, Tom Whittleman son los directores de Abominable, esta historia entrañable del Hombre de las Nieves, más o menos. 2 semanas en la lista, ha bajado un puesto. Puesto número 6. Bueno, es la película de la semana, quizá porque es una película llena de hechizos. Maléfica, maestra del mal. La película de Joaquin Ronin con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, muy feas las tres y muy brujas. Película de la semana. En el puesto número 5. Mientras dura la guerra, aquí entramos ya en la zona noble de la lista. 4 semanas lleva, repite posición, la película de Alejandro Amenábar, con un tremendo Carra Elejalde, uno de los favoritos, ya te digo, para llevarse el premio Forqué a la mejor interpretación. Y muchos premios en los que estará como favorito, ¿eh? Seguro. Puesto número 4. Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, 31 semanas en la lista. Es ahora ya desaparecida Cold War, la película más veterana, con Antonio Banderas, que es el otro que le va a disputar a Elejalde todos los premios, Penélope Cruz y el resto de los protagonistas de la película de Almodóvar. Y en el puesto número 3. Pues Érase una vez en Hollywood, la película de Quentin Tarantino, 10 semanas en la lista. Es Super 10 desde este momento, algo que, como todo el mundo sabe, muy pocas películas consiguen. Leo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie son los protagonistas. Una película estupenda y aguanta muy bien. 2, puesto número 2. Cómo me gusta a mí esta película, Bruno. Día de lluvia en Nueva York. Llueve tanto en Nueva York que me creía que en Madrid llovía también. La película de Woody Allen con Timothée Chalamet, con Elle Fanning nuevamente en nuestra lista. 2 semanas en la lista, las 2 en la misma posición. Y no sé cuántas semanas hay porque es la película de la que todo el mundo habla, a la que todo el mundo va a ver y le gusta, en el puesto número 1. Pues sigue Joker, la película de Todd Phillips. Lleva 3 semanas, pero naturalmente va a estar bastante más. Joaquin Phoenix, un protagonista realmente deslumbrante. Robert De Niro también está por ahí. Una película intensa, interesante y estupenda. En lo más alto, puesto número 1, el Joker. Con José Manuel Escribano la semana que viene. Seguimos hablando y seguimos hablando de cine. José Manuel, muchas gracias. Pues hasta el sábado que viene. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Los encuentros cercanos que esta noche son con José María Zabala, con quien vamos a hablar de Fátima, de las apariciones en de Fátima, que sin lugar a dudas son las más conocidas de toda la historia. Contigo, que hace tiempo que nada acaba. 3 pastorcillos vieron a la Virgen y recibieron sus mensajes. Un favor. Apariciones, en varias apariciones, y luego llegó la danza del sol. Hay muchas cosas que hablar sobre este asunto y lo vamos a hacer con la persona que más sabe en nuestro país de este tema, de estas apariciones. Acaba de publicar un libro titulado El cuarto vidente de Fátima y Martínez de Roca. Él es, como decíamos, José María Zabala. Muy buenas, ¿qué tal, José María? Pues estupendamente, de nuevo en tu magnífico programa. Y de nuevo contigo, con una persona que investiga de primera mano todos los sucesos de estas características. Y decía yo, el más conocido, el más importante, el de Fátima, sin lugar a dudas. Pues sí, así es, Bruno. La verdad es que muchos oyentes se preguntarán qué más se puede contar de Fátima a estas alturas, ¿no? Más de 100 años después de las apariciones. Pues muchas cosas. El cuarto vidente de Fátima, como se titula el libro, recoge documentos inéditos de un personaje que ha pasado muy inadvertido, pero que es muy importante, que fue, nada más y nada menos, que el primer sacerdote escéptico en su día que investigó las apariciones. Que es el cuarto vidente, tú lo llamas así, y le podemos denominar así. ¿Por qué se ha merecido ese título? ¿Es el cuarto realmente o es la persona que completó la información sobre lo que habían visto los tres bartorcillos? Él llegó allí a Fátima obedeciendo al superior, en este caso al obispo de Leiria, directamente. Empezó a investigar las apariciones. Llegó, como digo, vio y creyó. ¿Y qué fue lo que vio y creyó para que se convirtiera en algo tan importante, Fátima, para él? Hablabas hace un momentito de la danza del sol, ¿verdad? Sí. En octubre de 1917. Él estuvo allí. Él vio con sus propios ojos pues ese fenómeno que presenciaron más de 60.000 personas en su día, ¿no? Y él tuvo oportunidad de interrogar hasta la extenuación a cada uno de los tres pastorcitos. Y en esas entrevistas, en esos interrogatorios, porque eran auténticos interrogatorios, ¿no? Porque le mandaron a investigar y a interrogar. Oye, estos niños que han visto, pregúntales y pregúntales hasta que se contradigan. Y no se contradijeron. Pues no, la verdad es que ahora conocemos por fin los apuntes personales, los papeles, entre comillas, secretos, vamos a decir su nombre ya, del padre Manuel Núñez Formigao, que por cierto, ajá, fue declarado siervo de Dios por la Santa Sede y está, por tanto, en proceso de beatificación. Este personaje es ese cuarto vidente que tú dices. ¿Y cómo lo localizaste en tu búsqueda? ¿Cómo fue el hecho de que tuvieras una pista que te llevaba a él? Bueno, él publicó en su día unos opúsculos, unos folletos, unos libros breves, recogiendo pues sus impresiones de las apariciones de Fátima, uno de los cuales muy importante, Las apariciones de Fátima, se titula, publicado en 1923, se traduce por primera vez al español en los anexos del libro. ¿Y qué es lo que le contaron a ellos los niños? ¿Qué fue lo que vieron? Porque tú eres, aunque tienes una postura bastante clásica, entre comillas, sobre las apariciones, no te cierras a otras opciones y a otras opiniones y otras teorías para explicar qué fue lo que ocurrió en Fátima. Claro, yo creo que ahí hay que tener, como tú muy bien dices, Bruno, una apertura de miras, ¿no? Y hay que, yo soy periodista y como tal, pues me gusta investigar los hechos, acercarme a ellos, y la historia, tú lo sabes muy bien, se escribe con documentos. Hay un dato muy importante, y es que Jacinta Marto, una de las tres videntes de Fátima, que, bueno, pues estando en el lecho de muerte, quería a toda costa ver al padre Manuel Núñez Formigao, ¿no? Porque la Virgen le había dicho que iba a morir en el hospital esa misma noche. El sacerdote no la creyó, dijo, bueno, no hay urgencia porque la operación ha salido perfectamente, los médicos están muy tranquilos, de manera que iré a verla al día siguiente, pero ya fue tarde. Ella quería desvelarle un secreto que le había dado la Virgen de Fátima y que finalmente conoció a través de otro personaje que sale a relucir también y que es muy importante en la historia de Fátima, la Madre Godiño, que es la que le revela, que es la que hace de intermediaria entre Jacinta ya muerta y el padre Núñez Formigao para revelarle ese secreto de la Virgen de Fátima. ¿Qué decía ese secreto? ¿Él lo llegó a conocer? Sí, claro. Bueno, porque ahora se ha dado a conocer y se ha desvelado. ¿Tú crees que es el auténtico lo que se ha dado a conocer? Bueno, tú sabes que yo escribí en el año 2017, hace dos años ya, con motivo del centenario de las apariciones, El secreto mejor guardado de Fátima. Y este segundo libro, El cuarto vidente de Fátima, viene a ser una especie de continuación, o más bien de complemento a ese primer libro que escribí sobre Fátima. Y la verdad es que decía mi amigo Javier Sierra, después de leer El secreto mejor guardado de Fátima, dice, creía saberlo todo sobre Fátima, pero Zavala me ha convencido de lo contrario. Realmente, como tú muy bien decías, Bruno, al principio, son las apariciones más importantes, más célebres en la historia de la Iglesia, y sin embargo todavía han pasado 100 años y todavía hay muchas veces sueltas y muchas páginas por escribir, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el cuarto vidente de Fátima es una prueba fehaciente de lo que estás diciendo. Lucía, las apariciones tienen un protagonista fundamental, es Lucía Dos Santos, es la vidente de Fátima. ¿Tuvo relación y cómo fue esa relación con el cuarto vidente de Fátima? Bueno, tuvo una relación muy estrecha, por una sencilla razón, porque el padre Formigao fue el primer director espiritual que tuvo Lucía de Fátima, nada menos, ¿no? Verdaderamente, esto es un dato que muy poca gente conoce, ¿no? Pero que es verdad. Fue el primer director espiritual de Lucía de Fátima, fue el que verdaderamente, como decíamos antes, la interrogó hasta la extenuación, tanto a ella como a sus primos, ¿no? A Jacinta y a Francisco. Y logró arrancarles al final pues una auténtica confesión, ¿no?, que le indujo a creer a pies juntillas en la veracidad de las apariciones. No halló en ellos contradicción alguna, por más que lo intentó, porque él iba, como decía al principio, muy escéptico. Él había estado, el padre Formigao, en Lourdes, y se había además postulado como se había hecho llamar el apóstol de Lourdes, y con esa misión, con la misión de extender la devoción a la Virgen de Lourdes en Portugal, pues se volvió allí. Pero claro, sin comerlo ni quererlo, el obispo de Leiria le dijo: no, tú te vas a encargar ahora de investigar las apariciones que se están produciendo en este mismo momento. Y allí fue, por obediencia, el padre Formigao. Quizá la más conocida de todas las apariciones, entre todos los milagros, es la llamada danza del sol, cuando el sol empezó a moverse delante de decenas de miles de personas. ¿Qué fue lo que se movió? ¿Era el sol u otra cosa, en tu opinión? Bueno, era el sol, ¿no? Es decir, los testimonios. Yo no estuve allí, ¿no? Ni tú tampoco, Bruno. No tuvimos la suerte de estar allí, ¿no? Ya nos hubiera gustado, ¿no? Y sacarle fotos, ¿no? Jolines. Pero realmente, es decir, si nos atenemos a los testimonios de las personas muchas de las personas que allí estuvieron, entre ellas el padre Formigao, y vieron cómo efectivamente el sol era el que se desplazaba y parecía además que iba como si fuera lo describían así, como una bola de fuego que iba a caer encima de los que estaban allí presentes, ¿no? Sintieron verdadero pavor ante ese fenómeno, ¿no? De la naturaleza, que por otra parte la Virgen había dicho ya que haría un gran milagro, pero en modo alguno pensaban que iba a ser ese. De hecho, incluso la prensa portuguesa, digamos, más progresista, más de izquierdas, más anticlerical, como el diario Século, tuvo que plegarse, ¿no? Y hay crónicas que están ahí publicadas en las que hablan, pues, de ese fenómeno, ¿no? El mismo reportero que fue enviado especial allí y que estuvo presente en la danza del sol. Y ya para finalizar, porque creo que es muy importante, la situación religiosa, el mapa político y religioso que existía en el Portugal de entonces era complejo y tiene mucho que ver con las apariciones y con la difusión que tuvieron. Pues sí, porque tú, los chavales, porque te estamos hablando de niños de 7, de 8 años, ¿no? De 10 años, sufrieron una persecución atroz por parte de las autoridades, que incluso llegaron a amenazarles, el alcalde de Urén, con prenderles fuego, ¿no? Y hervirles en una caldera llena de agua hirviendo, ¿no? O sea, realmente llegaron a pasar momentos de gran pavor, pero tuvieron una confianza ciega en que habían visto a la Virgen y en que sabían que tenían la protección de la Virgen, como así fue realmente. Y es increíble, ¿no? Porque en el cuarto vidente de Fátima a mí me ha ayudado mucho a conocer la personalidad de una niña de 9 años, de Jacinta, que le daba consejos a la madre Godiño de 70 y tantos años, y ella seguía al pie de la letra, ¿no?, con una sabiduría que es impropia de esa edad naturalmente, y que había ahí algo más, ¿no? Jacinta sabía perfectamente, porque se lo había dicho la Virgen, cuándo iba a morir. Sabía todo el sufrimiento que tenía que pasar y lo aceptó, ¿no? Esa confianza ciega en que había visto a la Virgen, pues le llevó al final pues a morir con una paz verdaderamente que humanamente no se entiende. José María Zabala es el autor de El cuarto vidente de Fátima, las apariciones más importantes de toda la historia. José María, muchas gracias. Bueno, gracias a ti y un placer estar en tu programa otra vez. Radio. En radio tiene un programa, este, La Rosa de los Vientos. Y El Misterio, en revistas, en una revista, la revista Año Cero. Y en esa revista se entrevista este mes a uno de los científicos más importantes del mundo, si no al más importante, al japonés Michio Kaku. La entrevista la ha realizado uno de nuestros colaboradores. Nos va a contar un poco qué es lo que le dijo este genio de la física. Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues contento como siempre de estar en La Rosa de los Vientos y estar contigo. Y supongo que contento de haber estado con uno de los científicos más importantes del mundo en este momento, como es Michio Kaku. Pues sí, yo tengo que confesar que fue una experiencia personalmente muy, muy, muy especial. Ya no solo por el tiempo de poder compartir pues experiencias y hacernos fotografías, sino incluso compartir escenario, ¿no? Con una figura de talante mundial, conocido por sus más que nada por su faceta divulgativa, porque yo creo que si a alguien le pregunto en qué consiste la teoría de cuerdas, seguramente se va a acordar de las de la guitarra, pero poco más me va a poder contar, porque de física es algo muy complejo, pero que en definitiva explica muchos de los procesos que hoy día no son muy importantes en el día a día diario, ¿no? Uno de los personajes más importantes del mundo en el campo de la ciencia, pero te contó y vino a España a contar su posición bastante a favor y bastante abierta sobre el mundo de los ovnis. Sí, yo tengo que confesar que me sorprendió, y me sorprendió doblemente porque unos compañeros periodistas de La Vanguardia le habían hecho días antes una entrevista vía telefónica, algo a lo que no están muy acostumbrados la gente de La Vanguardia, porque quieren tener al personaje delante, pero bueno, insistía en que podía ser una buena forma de promocionar la llegada de Michio Kaku a España. Y él básicamente decía que venía a que le convencieran de bueno, de la existencia de los ovnis, decía exactamente de la existencia de los aliens, ¿no? Y yo dije, uy, vamos a tener aquí una aportación muy escéptica al tema de los ovnis. Pero ya te digo, se dedicó prácticamente a convertirse en un ufólogo a ultrance. En la entrevista que he publicado este mes en la revista Año Cero, desgrano algunos de los elementos, como por ejemplo que si alguien tiene la oportunidad, como se ha dicho, ¿verdad?, tantas y tantas veces con los casos de abducción, que tiene la oportunidad de entrar en un platillo volante, dice, oye, coge cualquier cosa, que nadie te va a demandar por robar en el interior de un platillo volante. Pero los científicos necesitamos elementos físicos con los que poder trabajar. Y ahí es donde empieza, digamos, el cambio en su forma de ver el fenómeno, habida cuenta de que para él hay un momento antes y después de la desclasificación y ratificación por parte de las fuerzas aéreas de esos tres vídeos que muestran pues maniobras, llamémosles imposibles entre comillas, porque son supersónicas, porque llevan consigo giros físicamente imposibles. Y él dice, ahora tenemos una serie de elementos físicos con los que poder trabajar. Y como siempre se nos había dicho que esto eran ingenios terrestres, la pelota está en el tejado de las fuerzas aéreas para demostrar que dispone de drones hipersónicos con capacidad de maniobrabilidad y que además pues hagan todas estas cosas que se veían en los vídeos. Y desde luego él admitía la posibilidad de que no estábamos solos en el universo. Esa posición abierta ante el fenómeno es una de las cosas sorprendentes y uno de los científicos más sorprendentes del mundo. La entrevista que tú le has hecho se encuentra en la revista Año Cero, una entrevista que hay que leer porque vamos a leer lo que te ha dicho uno de los científicos, si no el científico más importante de nuestro tiempo, ¿eh? Así es, y además repasamos otros aspectos como la existencia o no de Dios, ejemplos y cosas muy divertidas con las que nos pudimos encontrar durante esas 24 horas intensas de vivir al lado de uno de los científicos más importantes del planeta. Josep Guijarro, muchas gracias. Ha sido un placer, Bruno, como siempre.

Ninguna elección parecía buena. Solo sabía una cosa. Iba a morir. Pasó 3 días torturándose, recordando todas las horribles muertes que había leído en los periódicos, tratando de averiguar cuál iba a ser la suya o si le habían reservado algo nuevo y macabro para él. Tras 3 días sentado sin comer, beber ni dormir, empezaron las alucinaciones. Terribles demonios desfigurados parecían venir por todas partes a comérselo vivo. Quería gritar, pedir auxilio, abría la boca, pero era incapaz de exhalar ningún sonido. Pasados 5 días sin acudir a su trabajo, su jefe llamó a la policía y estos fueron a casa de Marcos. Forzaron la puerta y al entrar allí lo encontraron. Sentado, con la boca desencajada, con la cara desfigurada por el miedo, y delante de él, encima de la mesa, el sobre sin abrir. Abrieron el sobre y leyeron su contenido. Puedes ser el primero en salvarte. Solo tienes que vencer tus miedos. De lo contrario, morirás lentamente, torturado por tus propios temores. Qué bonito relato, ¿no? Qué buen ánimo nos ha dejado este miedo que acabamos de escuchar. Si ahora recibes una cartita, dice, a ver quién me la manda. Bueno, la verdad que ya sería un enigma que alguien mandara una carta, porque últimamente sí, solamente llegan las multas por carta. Sí, sí, las multas y las comunicaciones del banco. Y eso sí que dan miedo. Eso sí te hace cagar. El esfínter te va... Con eso sí que te cagas, jolines. Oye, ha sido espectacular este relato. Miedo, miedo. Es el relato. Vosotros podéis seguir mandando microrelatos. Ya sabéis, nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Un folio, folio y medio, 2 folios. Y aquí ponemos música, les ponemos voz y hacemos algo estupendo como lo que habéis escuchado con este relato, con miedo. Te deja temblando, vamos. Dice que se tiró 2 semanas sentado, claro, después de lo de la lombriz. Claro. Que la levanta. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a partir de 1:30 de la madrugada, a 12:30 en la Comunidad de Canarias. Hemos tenido un programa más que especial en esta noche, más que especial. Ha habido cambio de hora, 4 horas de La Rosa de los Vientos. Mañana volvemos. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Hasta mañana. Descansad.